FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una carta abierta nos llegó aquí a la radio. Una carta abierta a las madres de adolescentes. Cuidado, las mafias de los trapitos está respaldada por la comisaría. Son las 7 de la mañana. Es domingo. Anoche casi no pude dormir. Me acaban de sacar el útero y tengo aún los dolores postquirúrgicos. Suena el teléfono y atiendo. Es el amigo de mi hijo diciéndome que va a venir la policía a buscarlo a mi casa, porque se robó más de 1,000 pesos. Atrás se escucha un tipo amenazante gritando que aparezca la plata en 10 minutos, porque ya mismo mando a la policía. Carlos, mi compañero, está tomando mate en el comedor hace rato. Llueve afuera. Me levanto como puedo de la cama, con todo el cuerpo dolorido y el terror de que a mi hijo le haya pasado algo. En segundo pasaron 1,000 cosas por mi cabeza. El amigo me dijo por teléfono que se fue de ahí a las 2 de la mañana. Sentí miedo. ¿Dónde buscarlo? ¿Qué pasó? Carlos, fíjate si está en su habitación. Mi hijo estaba durmiendo en su cama. Decirle que se levante ya. No terminé de decir esto que apareció el patrullero en la puerta de mi casa. Yo estaba en el baño descompuesta de dolor, de los nervios, la operación. Salgo del baño y estaba mi hijo ya levantado, sentado en la mesa con unos billetes que le pedí al hombre que estaba parado a su lado. «¿Perdón? ¿Usted quién es?», pregunté. «Soy el subcomisario Luna. Estoy aquí porque recibimos una denuncia de que su hijo robó más de 1,000 pesos». Mientras lo seguía apurando a mi hijo con la plata y le decía: «Mirá el quilombo que armaste. Decí dónde está la plata». «Están re locos, 1,000 pesos, ni en pedo nos llevamos», dijo mi hijo. «¿Cuánto era?», pregunta el subcomisario Luna, que lo retaba a mi hijo como si fuera un padre que le da un escarmiento. «No sé, yo me traje 200 y el otro se llevó más o menos lo mismo. Si el gordo venía cada rato y nos sacaba toda la plata. Nosotros le cobrábamos a un par de coches y nos fuimos a las 2. «Dame la plata», dijo el comisario. Mi hijo le dio unos billetes que tenía, no llegaba a 200 pesos. «Quédate tranquilo que no van a hacer ninguna denuncia». «¿A quién le robaron?», pregunté. «En realidad no es un robo, señora, es una falta de un acuerdo de confianza. Pero quédese tranquila, que esto termina acá. Esta gente no va a hacer ninguna denuncia». «Imposible que tengamos 1,000 pesos», seguía diciéndole mi hijo al comisario con toda la bronca. «Si el gordo venía cada rato a pedirnos la plata y controlaba lo que le dábamos y lo que teníamos. Después ya estábamos a 2 cuadras del boliche, ya no había dónde meter coches. Y los estacionamientos, pasando el vital, ya no era frente al boliche, ni a 1 cuadra, ya eran más de 2 cuadras. Indudablemente pensaban encontrar a mi hijo, borracho drogado para poder apretarlo. O por sus 17 años acusarlos de raterito, pero no se dieron las condiciones. A causa de todo este problema, me empiezo a interiorizar de cómo se mueven estos mafiosos con los pibes cuidacoches, a los que les pagan 100 pesos por 10 horas de estar estacionando autos en los alrededores del boliche. La única cara visible que le roba 30 pesos a la gente para cuidarles el coche, a los que la gente ve como quienes se quedan con toda la plata de esa inmensa cantidad de autos estacionados, que además son peligrosos, chorros y dañinos. Pasado el momento de la policía dentro de mi casa y la situación de angustia que esto trae, hablo con mi hijo y con su amigo y me cuentan cuál fue la situación. «Es que ese hijo de puta nos estaba cagando», dice mi hijo. «Nosotros le cobrábamos 30 pesos a cada coche y no nos daba nada. Teníamos que esperar hasta las 8 o 9 de la mañana para cobrar los 100 pesos, así que los dos cobrábamos un par de coches y nos fuimos. Pequeña divada que se quiso mandar, que le podría haber costado la vida. Tuvo la gran suerte de venirse directamente a mi casa a dormir y ser un chico sano, sin vicios ni inclinación hacia las drogas o el alcohol. Porque lo primero que hizo el gordo, que después supe que era el que iba guardando toda la plata de los autos, es empezar a hacerle fama de delincuente, de malandra, para que la policía proceda. Recuerdo el día anterior, se pasó toda la tarde probándose los 3 o 4 pantalones que tiene, viendo cuál le quedaba mejor. Buscó la remera más linda, se bañó, se perfumó. Le pidió a mis compañeros y a mi compañero de vida si le prestaba las zapatillas, todo porque iba a trabajar en un boliche. «Si voy así nomás, me van a esconder allá al fondo, así que me voy bien presentable, así me dan un buen puesto», decía contento de que iba a trabajar. Pedían chicos para distintos puestos, nadie sabía qué iban a hacer. Ellos pensaban que posiblemente los harían limpiar o juntar vasos en el boliche. Pero de todas maneras, había que ir preparado para verse bien. Con 17 años la emoción de trabajar en un boliche genera un montón de expectativas. Llegaron al lugar, a a las 10 de la noche, y pasó una hora y nadie aún sabía en qué lo iban a ocupar. A las 11 se enteraron que iban a cuidar coches afuera, en la calle, a 2 cuadras del boliche, a la madrugada, enfrentándose con la prepotencia de los conchetos que iban llegando, indignados por tener que pagar los 30 pesos a los cuidacoches. Los trataban para el culo. La indignación por el maltrato de los automovilistas, más el maltrato del encargado, más toda la situación mafiosa que se vive en el ambiente, hace que mi hijo nunca había conocido ese conglomerado. Sumado a alguien que empezó a meterle en la cabeza, vámonos con la guita, nos están cagando, hizo que cometa un acto contra sus principios y aparezca acusado de delincuente. Cuando vino el subcomisario Luna, mi hijo no dudó un segundo en agarrar toda la plata con la que se había quedado de los coches que cuidaba y dársela al subcomisario. Contó hasta la última moneda, eran 135 pesos, 3 coches que cobró y como venganza del mal pago se trajo en el bolsillo. Bueno, con esto ya está solucionado el problema. No te preocupes que el gordo no va a hacer ninguna denuncia, dijo el señor Luna. ¿Denuncia por robo? ¿A quién le robó?, pregunté. En realidad, no es robo. Es una falta a la confianza. Hubo un acuerdo previo al que él tenía que cumplir todo de palabra, y él infligió ese acuerdo, dijo el comisario, y se fue rápidamente. Obviamente, luego del episodio, mi hijo recibió todos los sermones míos, del amigo, de mi compañero, y reconoció su error y se la bancó. Pero a pesar de que no apruebe su actitud y que seguiré trabajando con él en base a los principios morales con los que los crié estos 17 años, también me di cuenta que ingresó al mundo adulto sin ninguna experiencia previa y que a través de él puedo ver claro los expuestos que están los pibes a encontrar la cárcel o la muerte en cualquier esquina. Aunque los cuidemos, no se droguen y estén todo el día en casa, y un día salgan a hacer una changuita con la ilusión de conocer un boliche y encontrarse un ambiente de mafiosos y malandras, a ellos nunca va a ir el subcomisario Luna a decirles por qué se llevan miles de pesos con los pibes que estacionan los autos y solamente le dan 100 mangos. Por eso, cuidado. Cuidémonos de las policías y de las mafias, cuidacoches. Cuidemos nuestros pibes, que son la única cara visible ante los automovilistas y la cana, mientras las guitas se la meten en el bolsillo un anónimo que después se desaparece. Esta carta la escribe una madre de Moreno, fechada esta carta el 19 de febrero de 2012. Repetimos, una carta abierta de las madres de adolescentes, cuidado a la mafia de los trapitos, que está respaldada por la comisaría. Nos llegó aquí a la radio y queríamos iniciar tomando lectura de estas palabras que describen la situación que viven los jóvenes de las barriadas y su familia. De esta forma nosotros comenzamos el programa del día de hoy en la 90.1, en esta radio recuperada. Bueno, ahí escuchábamos lo que es sucedió en el día de ayer. Esta familia que estaba siendo desalojada fue detenida y vamos a estar trabajando este tema. Ahora está en el abogado que representa a esta familia y los vecinos de Casasco acompañando a esta familia en la fiscalía aquí en Moreno. Así que está nuestra compañera Cintia Medina en el lugar, así que rápidamente nos vamos con ella. Cintia, Fernando te saluda, buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, la historia la conocíamos ayer a la mañana, así el relato Karina. Lorena, junto a su familia, estaba en una vivienda del barrio Lomas de Casasco. Allí, bueno, empezaron a arreglarla para poder vivir con él, con su familia. Luego la policía la lleva detenida a ella y a su compañero. Estuvieron hasta cerca de las 10 de la noche. Ella tiene un bebé que nació prematuro, que necesita amamantar. En ningún momento existió la participación de la Subsecretaría de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, como sí lo decía la orden de lanzamiento que más tarde se le presentó a los familiares, y hubo un conjunto de situaciones que llamaban la atención y que justamente evidenciaban un accionar que es repetido en materia de desalojo en el distrito de Moreno. Pero tenemos una cobertura realizada en el día de ayer, pero como bien decías vos, estamos en la Fiscalía Descentralizada de Moreno y nos encontramos aquí con Lorena. Le agradecemos mucho la predisposición. Ella estuvo detenida hasta cerca de las 10 de la mañana, demorada en el día de ayer. Lorena, contame, ¿qué es lo que pasó ayer? 9:00 de la mañana hasta la 11:30. Nosotros estábamos en mi casa y se presentó un oficial y nos dijo que la fiscalía le iba a ordenar si teníamos que abandonar el lugar. Nosotros digamos, no nos retobamos ni nada, sino que ellos entraron y me dijeron a mí que, a mí no me dieron una explicación, solo a mi marido, que tenía que acompañarlo, me iban a llevar la fuerza, estaba yo con mis tres chicos. Y me llevaron a la comisaría y me tuvieron ahí, me decían que no me tenían detenida, pero estaba en un cuarto al fondo con mis hijos encerrada. ¿Cuántas horas te tuvieron con tu hijo encerrada? Estamos hablando de la comisaría séptima de la región. Estuve de las 9 de la mañana hasta cerca de la 1 del mediodía con mis hijos, que tuve que llamar a mi mamá para que venga a alguien a buscarlo a ellos, porque los chicos estaban impacientes, ¿viste? Son chicos. Y vinieron a buscarlo y se lo llevaron a los chicos, pero a mí no me dejaban ir, no me daban ninguna clase de explicación de nada. ¿Cómo te trataron los efectivos policiales? Porque en algún momento Karina nos decía que ellos la quisieron agarrar, la quisieron golpear. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cómo te trataron a vos y a tu marido? Yo vi cuando a ella la empujaron. Y a nosotros, yo lo único que quería era una explicación y que me dejaran ir con mis hijos a la casa de mi mamá. Y ellos me decían que no, que nosotros teníamos que estar ahí. A mi marido lo pusieron en una celda. No sé por qué razón, porque él no se resistió a nada, ni tampoco le faltó respeto a la autoridad, ni tampoco le quiso pegar, ni la agredió de ninguna forma. Los errores nos separaban a nosotros, lo pusieron en una celda de uno por uno, y a mí una casa atrás que estaba llena de basura, que porque yo le dije que no me iba a meter ahí porque había basura, agarraban y juntaban la basura. Pero nos apuraban, primero nos apuraban, nos trataban mal, y después como que cuando fue el abogado y eso, como que se quedaron más tranquilos y me empezaron a tratar un poco mejor. Obviamente mi marido estuvo sentado en el piso de la mañana hasta las 8 de la noche por ahí. ¿El motivo de la detención cuál era? El papel decía que nosotros teníamos que salir de ahí. Era una orden como para que salgamos de la fiscalía. La fiscalía fue la que ordenó que nos detengan nosotros. De desalojo era una orden, pero no de detención. Bueno, ahí decía que el abogado me leyó y me decía que era de detención, pero a nosotros no nos explicaban nada. Ese papel se lo dieron a mi marido cuando nos llevaron detenido. ¿Cómo están los chicos ahora? Mi nene, el más grande, yo lo querían que lo lleven porque él hace poco estuvo en un robo, con arma, con tiro, todo, y él estaba muy mal, los chicos lloraban. Y mi bebé, él fue prematuro, ahora tiene 8 meses, pero obviamente yo mis nervios se transmito a él. Y como que está muy exaltado y casi no duerme, anoche casi no durmió. Y bueno, yo ahora lo tengo él acá conmigo, a mis hijos lo dejé con mis hermanos en la casa de mi madre. Lorena, ¿cómo estás vos? Ahora, ayer lo que te decía en la comisaría era que no ibas a salir, que ibas a pasar la noche ahí. Luego se presentó el diputado provincial Ricardo Vago, el abogado y organizaciones sociales como Libres del Sur, pidiendo que la salida, y que esto no podía llevarse adelante, que vos tenías un menor y que lo tenías que atender. ¿Qué es lo que sentiste en esas horas que estuviste detenida en la comisaría séptima de la Reja? Yo la verdad que me sentí muy mal porque estaba como una delincuente. Nunca me pasó esto, nunca me llevaron a la comisaría por ninguna razón ni con ningún motivo. Yo soy una madre, una mujer de la casa, nunca me pasó esto. Y la verdad que la pasé mal, estuve descompuesta y a mí lo único que me decían que me iban a hacer un acta y que le iba a hacer mal y me iban a ir, pero nunca no venían a hacerme el acta. Y a mi marido le decían que lo iban a sacar de ahí de la celda, pero tampoco nunca lo venían a sacar. Teníamos que pedir para ir al baño, nos seguían, teníamos un custodio de nosotros como si fuera criminales. ¿Vos alguna vez hablaste con Verónica Córdoba, que es la adjudicataria de la casa? Yo me fui a hablar ahí donde anotan la casa, sí, con una representante de ella. A mí obviamente me dijeron que yo no tenía que estar en la casa, que me tenía que ir, y yo le había comentado de que la casa estaba abandonada. Yo no forcé no forcé las puertas, no forcé nada. La casa no tenía las primeras puertas rotas, no tenía cerradura, no tenía ventana, no tenía puerta, no tenía inodoro, canilla, luz, ningún cable de electricidad, nada. Yo cuando me metí en ese lugar, que pregunté a los vecinos, ellos me dijeron de que la dueña no estaba en la casa, no había nadie. Hubo ese desalojo anterior y que no había nadie. Entonces yo me fui a hablar con ahí donde no estaban de la casa y me dijeron obviamente que me tengo que ir. Me fui a hablar con la asistente social, le comenté, yo vivía con mi mamá, los niños en el comedor, yo tengo 3 hijos y estoy anotada para las casas. Eso es lo que yo hacía. Si yo te anotaba, yo necesito una casa, ¿por qué le dan una casa a alguien que no necesita? O que la vende y que hace todo esto. Y no me dieron una solución. Yo me fui a la Secretaría Social y me dijo que la única forma de irme era con una orden de desalojo. Por eso nosotros no, cuando vinieron me dijeron que teníamos que salir, nosotros salimos. No, mi marido no peleó con la policía, ni nos encerramos, ni nada por el estilo. Pero esta mujer a mí me vendió la casa. Ella me vendió la casa. Ella, cuando vino y se presentó a mi casa, yo le dije que no me iba a presentar a la dueña, yo no tenía problema de mira, ella no me quiso mostrar ningún papel. Se retiró, andaba con un falgo, con la madre, con unos chicos. Volvió otra vez y me dijo que íbamos a llegar a un acuerdo. Y yo lo tomé porque, pues, pensando con mis hijos. ¿Eso cuándo fue? Yo me metí en la casa en septiembre y ella vino en diciembre. Antes de la fiesta, ella quería que yo le dé 10.000 pesos y yo lo que le pude juntar fue 5.000 que me ayudó a mi familia y una amiga mía. Yo prácticamente estoy sola porque mi marido casi nunca está, él viaja. Es un trabajo, no trabaja en blanco ni nada. Pero yo lo hice todo sola pensando en mis hijos nomás. Mi marido no quería darme ni un peso porque sabía que la señora esa le jode a la gente. Que es una estafadora. Y bueno, yo creciendo en ella, le pagué para mi tranquilidad. Y le pagaba cosas por mes, porque ella quería que yo le pague 10.000 pesos. O sea que vos la conocés a Verónica Córdoba, la viste en varias oportunidades. Yo la conozco, la vi porque se presentó en la casa. No la conocía en el momento que yo me metí en la casa, pero después ella se presentó en la casa. Bueno, Lorena, muchísimas gracias y seguiremos hablando. Bueno, no. Fernando. Te escucho atentamente, Cintia, es algo que se reproduce constantemente, más precisamente en el barrio Federal de Viviendas. No sé si te parece que nos vayamos a la tanda de media hora y luego regresamos después de hablar también con Mariana Cataño, referente y de SUTEBA, para saber qué pasó en las paritarias con Scilioni. Sabemos que se había rechazado la propuesta provincial, pero también en el día de ayer era el quinto encuentro con Scilioni, para luego también hablar contigo y con uno de los vecinos de Casajos que está visitándonos en los estudios de la 90.1 y escuchar la cobertura que realizaban junto a Rubén Bustamante en el día de ayer. Sí, Fernando, una sola cuestión, porque me parece que aquí tenemos que tener en cuenta que es doblemente víctima. Uh-huh. Lorena, junto con su familia, fue estafada nuevamente por Verónica Córdoba, que ya nosotros conocemos que existen tres antecedentes anteriores, y al mismo tiempo fue detenida cuando fue detenida en la comisaría séptima, fue llevada junto con sus hijos a la comisaría séptima, estuvo cerca de 4 o 5 horas, así, en las condiciones que ella relataba. Después todo cambió, porque empezó a haber intervención, pero intervención de las personas que se interesaban, porque esto no podía estar pasando. Estamos hablando de organizaciones sociales, de vecinos, también del diputado provincial y de un abogado que llegó hasta el lugar y dijo, bueno, esto no puede estar pasando. Si uno no empieza a movilizarse de esta manera, Lorena seguramente hasta el día de hoy estaría detenida. Por eso es importante seguir avanzando con esto y explicarle a los oyentes, aquí tenemos los papeles que se presentaron en el día de ayer como argumento de la detención, qué es lo que pasó con la historia de Lorena y que esto, que es una historia que nosotros decimos, se repite, forma parte de un vínculo que todavía cuesta comprender, pero que las víctimas siempre son las mismas. Continuamos entonces nosotros en Recorte Informativo. Nos estaremos comunicando nuevamente, Cintia. Bueno, hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Cintia Medina, en el día de hoy, desde la Fiscalía de aquí de Moreno, donde está la familia, luchando por justicia y también acompañando los vecinos de Casasco. Vamos directamente a la tanda de media hora y regresamos con Recorte Informativo en el día de hoy. Es aburrante, es algo que tener una mujer de loco, sí. Sin tener un perjuicio, algo que te inicie, ¿por qué tiene que estar detenida? Sí. Aparte, esta mina ya está zarpada de mambo. Sí, imagino. Comenzamos Récord Informativo, segunda media hora del programa del día de hoy. Vamos a estar hablando en instantes con Mariana Cataño. Escuchábamos a Zulema Vilte de FED, porque ayer se realizó el quinto encuentro entre los docentes y Scilioni. Y lo que publican algunos medios masivos de comunicación, más precisamente Página 12, es un acuerdo que llega y otro que no. El gobierno nacional ratificó su oferta de 2.800 pesos para el salario inicial y no habría otra propuesta. Los maestros exigen 3.000 pesos, en Capital se acordaría un aumento escalonado, en lo que parece la negociación más compleja desde que en 2008 se abriera formalmente la paritaria docente. El Ministerio de Educación Nacional les reiteró a los gremios su oferta de 2.800 pesos para el sueldo inicial, jornada simple sin antigüedad, y pese al rechazo de los maestros, aspira a dar por cerrada la discusión salarial. En la reunión de ayer, el gobierno ratificó su propuesta de aumentar el salario un 19,65% y los gremios volvieron a oponerse, tal como lo habían hecho el día viernes, y pidieron un salario inicial de 3.000 pesos, 28% más. Según aseguraron fuentes de educación a este diario, la pauta salarial quedó cerrada y los 2.800 pesos serán la referencia para las negociaciones provinciales. Las confederaciones docentes, CETERA, UDA, CEA, SADOP y AMET, reunirán sus bases entre hoy y mañana para definir los pasos a seguir. Algunas ya prevén medidas de fuerza sin precisar fechas. Esto es lo que está sucediendo en materia educativa. Estaremos hablando en instantes con Mariana Cataño y también profundizando la información que escuchabas de lo que sucede en Loma de Casasco junto a nuestra compañera Cintia Medina, que está en la Fiscalía, y también el vecino que nos está visitando en la 90.1. En realidad vino a hacer unos trámites porque están acompañando a la vecina. Así que nos acomodamos y ya ingresamos con la comunicación telefónica con Cataño. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Está en línea Mariano Cataño, a quien pasa a saludar inmediatamente, referente de SUTEBA. Fernando Ochoa la saluda, Mariano Cataño, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sucedió en el día de ayer? Y la pregunta que se hacen todos, ¿comenzarán las clases? Bueno, la verdad que todo indica que no habría inicio, o por lo menos resolveremos hoy en asamblea si es un no inicio o las medidas de fuerza cuándo se van a realizar, pero lo que sucedió es que el Gobierno Nacional no modificó la propuesta de 2.800, la inicial, y bueno, esto no es aceptado por la CETERA y nosotros vamos a someter a discusión hoy en asamblea a las 5 de la tarde en la sede del SUTEBA, ¿no? Y cada organización sindical lo va a someter a discusión según sus estatutos. Es decir que el Gobierno Nacional mantuvo su oferta, no se bajó mantuvo de ahí. Mantuvo una oferta, no se bajó de los 2.800, nosotros estábamos pidiendo un inicial de 3.100, y si bien sabemos que nunca específicamente llegamos a la suma propuesta que es para discutir, bueno, nosotros entendemos que la paritaria es un ámbito justamente para eso, para discutir las dos partes, la patronal y los trabajadores. Ahora, si el gobierno desde un primer momento se planta en una suma que no puede ser discutida, evidentemente no hay intenciones de sostener el ámbito paritario, ¿no? Así que bueno, esto nos lleva a este escenario, que la verdad que es un escenario no deseado por los trabajadores de la educación. Para ser más específico, lo que se informa a través de los medios de comunicación masivos es que, según aseguraron fuentes de educación, la pauta salarial quedó cerrada, es decir, esto ya no se discute a nivel nacional. Ahora entra la paritaria provincial. Bueno, en realidad se discute en ambos ámbitos, ¿no? Obviamente que si el Gobierno Nacional no modifica esto que yo te planteaba, que es el monto, y no se puede discutir con los 5 gremios que están sentados en la paritaria nacional, lo que queda abierto es el ámbito de la provincia, porque de hecho ya existen paritarias cerradas en otras provincias, en Salta, en Neuquén, en Tierra del Fuego, digamos, ya jurisdicciones que cerraron. Bueno, evidentemente queda la provincia de Buenos Aires, y en la provincia estamos en una situación semejante, ¿no? Con una propuesta que está lejos de los 3.100 pesos de inicial que nosotros estamos planteando. De todas maneras, bueno, nosotros esperamos tener novedades, esperamos que esto que planteamos genere una reacción de parte del Gobierno Nacional, de parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y obviamente estamos en estado de alerta y hoy tendremos el ámbito para discutir con los compañeros. Cataño, ¿imaginaban esta postura del Gobierno Nacional, entendiendo y recordando, por ejemplo, las declaraciones de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso, pidiendo coherencia y también vocación a los docentes para que se inicien las clases y se cumplan los ciclos lectivos? En realidad, más allá de las palabras en los discursos, nosotros, más que poder prever la posición del gobierno, esta posición tan cerrada, lo que tenemos es la convicción de nuestra organización sindical, es decir, qué es lo que la CETERA está dispuesta a negociar y cómo estamos dispuestos a discutir. Sí, de alguna manera, lo que nos llamó bastante la atención es que el ámbito de discusión debiera abrirse a fines de enero y nosotros hace muy pocos días que la paritaria nacional está funcionando regularmente, ¿no? O sea que evidentemente había una intención de llegar a este momento que es tan ansiado, no solo por los trabajadores, sino las familias en general. Yo soy madre de dos hijas que van a escuela pública y que la verdad es que quieren iniciar. O sea, esto no es una cuestión cúpula con algún funcionario del gobierno. Esto es una cuestión de trabajadores con la patronal y la verdad que, más que sorprendernos, nos deja un sabor amargo, ¿no? En esta cuestión de no poder discutir un aumento salarial absolutamente razonable, que se ajusta bastante a lo que Cifra establece como porcentaje de inflación, 23,8%, es decir, unas condiciones que no son para nada alocadas y que nosotros creemos que las distintas jurisdicciones están en condiciones de aceptar y están en condiciones los gobernadores de pagar, ¿no? Y el gobierno nacional de girar los fondos a las provincias que tienen el fondo de compensación de desigualdades salariales. Bueno, este es el escenario hoy. Nosotros, tomaremos la decisión con el conjunto de los docentes y veremos cómo se desarrolla este inicio de ciclo lectivo. Cataño, sobre las condiciones laborales, ¿qué se llevó a cabo en las discusiones en las paritarias? ¿Qué se resolvió? Bueno, en realidad, no, la paritaria tiene tres comisiones. La que hoy está, digamos, más candente y en conflicto es la Comisión Técnica Salarial. Evidentemente que las comisiones de condiciones de trabajo y de salud laboral comienzan a funcionar regularmente cuando se destraba el conflicto salarial. Esto es así, porque la verdad que los delegados paritarios están en este ámbito. Inclusive lo que tiene que ver con infraestructura escolar forma parte muchas veces de nuestros acuerdos paritarios, porque como discutimos masa salarial, parte de los recursos que se discuten también van destinados a infraestructura. Así que en ese sentido no tengo demasiado para adelantarte porque no hay ninguna propuesta que nosotros podamos considerar. Bueno, entonces le reformulo la pregunta. ¿En qué condiciones trabajan? Ah, bueno, esto nosotros siempre lo estamos planteando, que hay escuelas que no tienen condiciones. De hecho, más allá de que se firmara un acuerdo paritario ventajoso para los compañeros, hay escuelas que están con rotación de grados, como por ejemplo la primaria 13, hay escuelas que están con obras sin entregar, como la primaria 58, que tiene grados fusionados para poder comenzar, porque no hay pagos de certificados de obra a las empresas, que necesitan aulas como el 926, es decir, el jardín 92 está esperando la reposición del edificio. En ese sentido, nosotros venimos haciendo un trabajo de tratar de acompañar a las diferentes comunidades educativas para poder exigir las soluciones y lo que se necesita, no solo para el inicio, sino para el desarrollo normal de las actividades durante todo el ciclo lectivo. Bueno, en eso siempre estamos planteando diferentes opciones, pero la verdad que cuando se acerca el inicio es cuando la opinión pública e inclusive la propia comunidad se ve presionada por estas condiciones que impiden que sus hijos vayan regularmente a clase o vayan 3 días de 5. Así que bueno, en ese sentido, como siempre, lo estamos planteando y denunciando y esperando que lleguen las respuestas, ¿no? Cataño, entonces reiteramos para el papá y la mamá que están escuchando y los chicos también que están escuchando, en estas condiciones y con esta posición del gobierno de no modificar su propuesta salarial, no habría inicio de clases. Podría no haber inicio de clase o podría haber medidas de fuerza. Pueden coincidir o no con el inicio. Esto nosotros lo vamos a discutir en asamblea hoy por la tarde. Y obviamente hoy por la tarde esto se va a convertir en una noticia que van a comunicar los dirigentes del Frente Gremial Docente Bonaerense. Cataño, desde ya muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno, explicando lo que sucedió en el día de ayer y lo que podría suceder. Se va a analizar en la tarde del día de hoy si hay inicio de clases o medidas de fuerzas con el inicio de clases. Todavía no está definido por parte de los docentes y Cataño brindaba algunos elementos para seguir trabajando sobre las condiciones laborales de los docentes aquí en Moreno. Daba nombres de algunas escuelas donde nos vamos a estar acercando para saber la situación de infraestructura que está llevándose adelante para el ciclo lectivo de este año. Nosotros continuamos en Recorte Informativo. En instantes volveremos a hablar con nuestra compañera Cintia Medina, pero te mencionaba que hay un vecino de Loma de Casascos que estará hablando con nosotros y contándonos lo que vivió en el día de ayer y lo que están viviendo en estos momentos para la lucha de la dignidad y que se haga justicia. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Bueno, sin más palabras, te anunciaba que estaba Marcelo aquí en los estudios. Marcelo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda, Ochoa? Ayer escuchábamos atentamente a Karina, que nos describía lo que se vivía en Casasco, y hoy a nuestra compañera Cintia Medina, también relatándonos lo que se vivió en la jornada del día de ayer y lo que se está viviendo en el día de hoy. Informarnos cómo viviste la jornada y cómo vivís esta jornada de lucha. Esto es de nunca acabar. Siempre la misma persona, siempre los mismos problemas con la policía, con la gente de minoría que no se hace cargo, la municipalidad que no se hace cargo, la policía que utiliza su violencia, bajan, no sé cómo hacen para bajar tanta policía para una familia tan humilde. Si hubiera visto la humildad que tiene esa familia, no sé, no puedo entender cómo pueden detener a una señora con un chico prematuro que está tomando pecho, a un hombre que es trabajador, a Karina, que la conocemos toda, usar la violencia que usaron con ella ayer, empujándola, casi tirándola al piso. No puedo entender más estas cosas. Por eso cada día lo estamos fortaleciendo más, la comisión del barrio Casasco, para seguir luchando mucho más con este tema de las casitas, de la violencia que hay adentro del barrio, la falta de, escuchaba recién, falta de que chicos que puedan ir a la escuela, falta de una salita que tenga que tener lo que tiene que tener para el barrio. Estamos tirados en la nada, nadie se preocupa, nadie le interesa. Salimos a la calle, lo primero que dicen, salen los negros piqueteros, pero se olvidan que esos negros piqueteros somos laburantes. Yo soy un laburante, yo estoy perdiendo 2 días de mi trabajo para ir a defender a esa vecina, porque se lo merece. Es una vecina que está anotada en las casitas. ¿Lo sorprendió lo que sucedió con esto de la detención y todo lo que sucedió en el día de ayer? Porque esto hasta ahora no había pasado en esta magnitud. Quedamos todos congelados. Todavía estamos queriendo entender cómo una fiscalía... Puedo entender que puedan desalojar. Se puede entender. Ahora, detener una familia. No estamos hablando ni de un hombre, ni de una mujer. Estamos hablando de la familia. La señora estaba con sus chicos. Tener 4 horas, 5 horas a las criaturas dentro de una comisaría, ¿con qué sentido? No encuentro sentido. Estamos en comunicación telefónica, te interrumpo, Marcelo, sí, porque está nuestra compañera Cintia Medina. Cintia, Fernando te saluda nuevamente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Seguimos aquí en la fiscalía. Estamos hablando sobre la calle de Jolie, esperando a la familia que le tomen declaración. Ya ha llegado también el abogado, así que en la próxima oportunidad esperamos hablar con él. Pero tengo aquí para leerte la presentación que se hizo por esta orden de lanzamiento. Dice, por la presente, que se le entregó esta tarde a la familia, no cuando fueron desalojadas. Por la presente se ordena que el señor agente fiscal de la UFI número 5 departamental, doctor Juan Rodolfo Mírez, y a quien esté designe, se constituirá en el día de la fecha en el predio, cito, en la manzana número 28, casa 485 del barrio Casasco, de la ciudad de Moreno, y requerirá a su actual morador, Melgarejo Walter Alberto, que es el marido de Lorena, con quien hablamos hoy, y cualquier otro ocupante, hagan entrega de dicho inmueble libre de cualquier ocupación. Después, subrayado, dice, previa intervención de la Subsecretaría de Servicio Local de Protección de los Derechos de Niños, Jóvenes y Adolescentes de la Municipalidad de Moreno. En ningún momento se presentó en el lugar, según los testimonios de los vecinos y también de la familia, alguien de la subsecretaría que dirige Román Pacheco. Esto hay que aclararlo porque se vulneraron los derechos de los niños que fueron y estuvieron detenidos, demorados en la comisaría cerca de 5 horas. El texto también dice a la denunciante Verónica Beatriz Córdoba, que esa por reiteradas ocasiones se hicieron denuncias por estafa, quien lo recibirá en forma provisoria y a disposición de la justicia mientras dure el proceso. Deberá proceder en un todo de acuerdo con las disposiciones del artículo 145 y en caso de ser estrictamente necesario quedan facultados a usar la fuerza pública. La presente diligencia ha sido ordenada en carpeta, caratulada, Melgarejo Walter Alberto, usurpación de inmueble, en trámite por ante el juzgado de garantía número 1 del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, a cargo de la doctora Adriana Alicia Julián, secretaria única a cargo del doctor Francisco Raúl Aubía, correspondiente a la IPP, y bueno, continúa. Hay una firma allí la juez de garantías, Adriana Julián. Y es lo que se presentó en el día de ayer, en horas de la tarde. Hubo un conjunto de cosas que no pasaron, por ejemplo, la presencia de algún representante de la Subsecretaría de Protección y Promoción de la Niñez. En este papel tampoco se habla de la detención de la familia, sino que se tenía que llevar adelante el lanzamiento. Y también hay que decir que Córdoba, Verónica Córdoba, quien fue denunciada varias veces por familias de Casasco por la venta de la casa, llegó a estos lugares, le tomaron declaración, estamos hablando de la fiscalía, ayer también se hizo presente en la comisaría, amenazó a familiares de Lorena, diciéndole que ellos iban a estar encerrados cerca de 2 años, y manifestaba que, bueno, que iban a pagar por la usurpación. Lo que dijo Lorena es claro, es que ellos ingresaron en la vivienda por la necesidad que tenían, que a partir de septiembre aproximadamente empiezan a ocupar la vivienda, y que en diciembre, con una forma extorsiva y a través de la amenaza, le decía a Córdoba que tenían que llegar a un acuerdo. Un acuerdo en donde se debía pagar 10.000 pesos. La imposibilidad de pagar estos 10.000 pesos tiene como propuesta por parte de Lorena pagar 5.000 y después en cuotas. Lo que se sabe, Fernando, y esto como para cerrar y después trataremos de hablar con el abogado, es que ya no hay muchas pertenencias de Lorena en su casa, que ingresó gente y también destruyó la vivienda, como recordás pasó también con la compañera de Casasco cuando fue desalojada, y que Verónica Córdoba no se presentó en el lugar, o sea, no hizo posesión del lugar para mantenerse allí. Esta es la situación que se está viviendo, repetimos lo que se hablaba en el día de ayer, en todas las jornadas, nosotros nos acercamos para pedir algún tipo de información a la comisaría, era que se tenía que cumplir la orden de la fiscal y que Lorena junto con su marido iban a estar detenidos hasta hoy a la mañana, en donde le tomen declaración. Por la intervención y también por el pedido de explicaciones de organizaciones sociales como Libres del Sur, también estuvo presente el diputado Ricardo Vago y también la gente y los vecinos que se indignaban con la situación, se decidió que Lorena no pase la noche en la comisaría séptima, pero sí su compañero Walter Melgarejo. Así que estamos aquí esperando entonces qué es lo que va a suceder y, por supuesto, una situación complicada, pero que, evidentemente, lo que decíamos anteriormente, bueno, ese vínculo que hay y que las familias son doblemente víctimas porque fueron estafadas, por un lado, y al mismo tiempo recibieron esto por parte de la policía, que primero fue de muy mala manera, como decía Lorena, y después se tranquilizaron un poco, que es la detención. Así lo calificaba ayer también el abogado, doblemente víctima son esta familia, estamos hablando de Lorena y Walter junto con sus hijos. Cintia, volveremos entonces en instantes o en lo que resta del programa para que puedas hablar con el abogado, nosotros también poder escuchar sobre esto que está sucediendo en estos momentos en la fiscalía aquí en el centro de Moreno. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Cintia Medina. Seguimos con Marcelo. Bueno, la lucha constante. Ahora ya te vas para la fiscalía de nuevo, para acompañar a la familia. La fiscalía de vuelta, sí. Quiero dejar algo aclarado, porque uh-huh. me parece que hay algo que no puedo llegar a entender y creo que muchos de los oyentes y ustedes mismos no van a entender. ¿Cómo puede la señora dejar una consigna adentro de la casa? Adentro de la casa quedaron dos policías. No entiendo. Eso puede ser para algo muy grave. Uh-huh. No entiendo cómo la señora puede conseguir una consigna y dejar policía dentro de la casa. Te vuelvo a repetir. Cada vez que va la policía, estamos violencia... Hablando de la Córdoba. Estamos hablando de la señora Córdoba. Sí, sí. La señora... Te digo más. Salió una versión de ahí adentro de la comisaría de un policía que la señora no quiere hacerse poseedora de la casa. Que no quiere... no quiere más la casa. Entonces, ¿para qué está vendiendo? Dejando entrar a gente. Se la vende. Le pagan. Y después viene y hace esto. Para la gente que está escuchando, es la misma casa que habitaba Claudia Torres. Exactamente. Hay un montón de vecinos que han uh-huh. ido ahí. Que se reitera. Y lo han ido a desalojar. Y gente que va ahí es el Liduar, que ahí vamos a denunciar también al Liduar. El Liduar los tiene anotados y no le dan una vivienda. Entonces, cuando la compran la vivienda, que sabemos no es lo correcto, pero a veces por la desesperación de tener chicos como estas familias, tienen chicos, son muy grandes las familias, quieren comprarse su casita, esa casa estaba toda desarmada, como lo dijo la señora. Estaban poniendo plata para poderla arreglar. Entonces, ¿qué sentido tiene si la señora, la titular señora de la vivienda, va a hacer lo que está haciendo y no quiere ir a vivir a la casa? ¿Para qué está jodiendo? Marcelo, desde ya, muchas gracias. Esto que estaba señalando es parte de los ejes que hemos trabajado y seguiremos trabajando en materia de tierras, pero también en materia de cómo actúa la justicia ante estas sí. situaciones. Por eso estaba nuestra compañera Cintia Medina en el lugar. Te agradecemos por estar aquí. No, ¿por qué? Y sabemos que te dirigís a la fiscalía. Exactamente, ahí los vemos. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Marcelo, uno de los vecinos de Loma de Casasco, que está acompañando a la familia, que en estos momentos está luchando ahí en la fiscalía. Bien lo describía nuestra compañera Cintia Medina, la situación que se está viviendo en el lugar. Nosotros seguimos en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. También está nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la Plaza San Martín. Estaremos dialogando con ella porque también hay movimiento en la Plaza San Martín. Algo está pasando y también nos está visitando. En instantes estaremos hablando con un trabajador ferroviario para empezar a analizar las condiciones de los trabajadores y también del sistema ferroviario, que tanto se ha hablado mucho y en ese mucho no se ha dicho nada. Así que estaremos mencionando y hablando con el compañero que nos está visitando en el día de hoy. Todo esto en Recorte Informativo, quédate ahí en la 90.1. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1, Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.

presentaron un ejercicio para mostrar que el costo de la canasta básica de alimentos es 3 veces mayor al difundido desde el gobierno nacional. Después de 5 años de batalla, la verdad sigue siendo la misma. La intervención del INDEC tuvo su origen en las presiones que recibió el equipo técnico que elabora el índice de precios al consumidor IPC, que mide la inflación. La entonces directora del IPC dentro del organismo se negó a darle el listado de locales donde se hacían los relevamientos de precios con los cuales se elabora ese índice, por estar protegido por la ley de secreto estadístico. Entonces, el gobierno decide intervenir al INDEC para poder manejar el índice de inflación. 5 años de destrucción de datos estadísticos es un agujero difícil de tapar, pero no imposible. Los trabajadores de ATE plantean como primera medida que se vaya la intervención de Guillermo Moreno y su patota, luego que se reintegren a los 14 técnicos que fueron despedidos y que vuelvan a sus lugares de trabajo quienes fueron desplazados. A partir de allí se puede comenzar a reconstruir algo de lo perdido. Fuente Red Eco Alternativo. La Plata, marcha contra los femicidios. A 3 meses del cuádruple femicidio de Bárbara Santos, Susana Bartole, Mariela Galle Santos y Marisol Pereira, y a 5 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa, se realizó ayer en La Plata una marcha bajo la consigna "No son crímenes pasionales, son femicidios". La movilización fue organizada por la Casa de la Mujer Azucena Villaflor y otras agrupaciones feministas, estudiantiles y de derechos humanos. También contó con la participación de Daniel Galle, padre de Micaela Galle, y de Nelly Gamboa, madre de Sandra Ayala Gamboa. Fuente ANRED. El cromañón ferroviario largamente anunciado. El choque del tren, ocurrido en la mañana del miércoles 22 en la estación 11 en la ciudad de Buenos Aires, que ya dejó al menos 50 muertos y 700 heridos, es producto del colapso del sistema de concesiones ferroviarias, un proceso de crisis que los trabajadores ferroviarios, al igual que las agrupaciones de usuarios, han denunciado una y otra vez. Todos los días, como una constante, ocurren accidentes en el transporte ferroviario suburbano, ocultados celosamente por las empresas y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Hay desidia, complicidad, improvisación, falta de personal, de mantenimiento, no hay controles preventivos ni fiscalización sobre las obras comprometidas. Se viajaba como ganado, ahora es peor, es suicida embarcarse. Todo esto planteó Juan Carlos Sena. Del movimiento del Monarrefa. Por su parte, el delegado ferroviario Rubén Sobrero remarcó que hace años que denuncian el mal estado de los trenes y la falta de mantenimiento por parte de la empresa. Tenemos que discutir de fondo qué es lo que vamos a hacer con los ferrocarriles, indicó el obrero y afirmó: queremos la reestatización de todas las empresas, queremos una empresa estatal única. Fuente Indimedia Argentina. Demoras en el desarrollo del juicio de Marita Verón. Las demoras y los cuartos intermedios que se están haciendo más y más recurrentes en el desarrollo del juicio. Esta mañana, Gonzalo Gómez, hermano de Changa, pidió al tribunal retirarse de la sala porque se sentía mal. El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio de 20 minutos que duró 40. Una vez reanudada la sesión, el doctor César Piedrabuena, presidente del tribunal, anunció que decidió, debido a la crisis gástrica de Gómez, ratificar que el servicio médico del Poder Judicial se pasaría a un cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde de hoy, Gonzalo Gómez será trasladado al Hospital Padilla acompañado por un médico forense de la justicia, el doctor Eduardo Pacheco. Fuente Contrapunto. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo en la 90.1. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Vamos a estar hablando en instantes con Alfredo Grande en el día de hoy, junto a mi compañera Cintia Medina, que ya está en los estudios de la 90.1, porque vamos a estar trabajando el tema que ha sido parte de la agenda mediática por lo que significa la masacre generada en la estación de Once, y estaremos profundizando con diferentes visiones, entre ellas la del trabajador ferroviario que ya nos está visitando. Le agradecemos y que nos disculpen en la espera, ¿no? Porque está aquí en los estudios. Y también estaremos hablando con Alfredo Grande y con el diputado provincial Ricardo Vago sobre este tema específico que te estamos señalando. Así que quédate ahí con la 90.1, porque también estará nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que luego de la lectura de los titulares ya se fue. No sé dónde está, es como el correcamino, ya se fue, y creo que está en el centro de Moreno, si no me equivoco, en la Plaza San Martín. Ahí verá a nuestra compañera que se está trasladando en estos momentos para hacer un móvil e informarnos qué está pasando en la Plaza San Martín. Por eso estaremos ya hablando con Alfredo Grande. Recordemos que ayer te mencionábamos que había una editorial en la agencia Pelota de Trapo, donde estaremos hablando sobre el tren bomba, así como lo calificó en el día de ayer en la editorial del tren bala, tren bomba. Estaremos hablando con Alfredo Grande en instantes. Mientras tanto, te digo que te quedes ahí porque ya llegó aquí en los estudios, estaba, pero sale, entra, ingresa, corre nuestra compañera Cintia Medina. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, hablábamos de lo que sucedió ayer en La Reja, seguiremos comentando acerca de esto. La familia está esperando para declarar. Ya declaró aparentemente Verónica Córdoba, que se acercó a este lugar, que es denunciada como quien estafa a las personas allí. Una jornada que se volvió extensa. Cerca de las 4 de la tarde llegamos a la comisaría séptima de La Reja. A partir de ese momento empezar a preguntar, como ya lo dijimos varias veces, como sucedió por ejemplo la semana pasada cuando describíamos lo que pasaba en General Rodríguez. Falta de información, malos tratos por parte de los efectivos de la policía. También uno siente que está ahí desprotegido, que te pueden llevar detenido sin explicación alguna y vos tenés que esperar y tener paciencia. Esto es lo que no se entendía, porque no se entendía cuál había sido el motivo de la detención. Es que se acercaron compañeros y se seguía preguntando, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar 5 horas detenida acá con sus hijos? Luego fue una compañera a retirar a los chicos, pudimos realizarle la nota, es la cuñada de Lorena. A partir de ahí, cada una hora aproximadamente ingresaba el bebé para que su madre pueda amamantarlo. Estas cuestiones que son barbaridades, y por otro lado también nos queda profundizar un poco más acerca de las cuestiones legales y el procedimiento del desalojo. Por eso es importante en un rato hablar, volveremos a la fiscalía que está acá a pocas cuadras, hablar con el abogado y que nos explique la situación. Está en línea Alfredo Grande, a quien pasamos a saludar inmediatamente. Alfredo, Fernando te saluda y Cintia Medina también aquí. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estábamos leyendo atentamente tu editorial del tren bala al tren bomba que aparece en la agencia Pelota de Trapo. ¿Cómo podemos profundizar y para el oyente que quizás no pudo dar lectura de esta editorial empezar a entender por qué del tren bala al tren bomba y una masacre ya anunciada? Bueno, lo del tren bala lo tomé porque es uno de los tantos anuncios que se ha hecho muchas veces tener un tren bala. Menem también había hablado de un tren, que un avión a la estratosfera que volvía. Todos esos delirios de las clases gobernantes, pero en realidad lo que han logrado después de años de concesión, de robo, de subsidios mal habidos y todo esa todo ese desastre es transformar el tren en una bomba, porque eso fue realmente, ¿no? Fue un atentado de los sirilianos contra el pueblo, con un recurso que en realidad bien se puede definir como una bomba. Lo que más me preocupó no es la rapiña empresaria que todos conocemos, sino que es una rapiña empresaria que muestra que los 90, tan vilipendiados, tan criticados, tan denostados, siguen vivito y coleando, digamos, entre nosotros, porque justamente es toda la gente que se benefició de las privatizaciones, que nunca fueron privatizaciones, en realidad fueron expropiaciones al revés, y que ahora se llaman concesiones, que además están subsidiadas. O sea que realmente que hay que ser muy cara dura para no hacerse cargo. Ahora, bueno, hoy el gobierno va a ser querellante en la causa, ¿no? O sea, están de los dos lados, ¿no? Habría que querellarlos, ¿no? Por la política realmente con estas empresas, ¿no? Que sin control alguno, todos los accidentes que ha habido, hoy escuché que desde las privatizaciones ha habido mucho más accidentes que en 20 años o 30 o 40 años anteriores. Bueno, todo un desguace que se ha hecho del ferrocarril, muy denunciado, y que no le dieron pelota, ¿no? Y tampoco le van a dar pelota ahora, ¿eh? Alfredo, ¿qué? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la noticia y veías las imágenes? No, mira, yo últimamente estoy pensando en definirme como un intelectual visceral, ¿no? O sea, lo que me revuelve las tripas trato después de pensarlo, ¿no? Me da una sensación de mucha pena, porque uno no puede dejar de sentir, bueno, si mi hijo hubiera estado ahí, ¿qué hago? Yo realmente después de encontrarlo vivo muerto, los mato a todos, ¿no? Y después realmente una profunda indignación. Yo hace muchos años escribí un trabajo que se llama Odio, luego existo, donde reivindico el odio como un arma de la rebeldía, de la revolución, en realidad siguiendo ideas del Che y de Freud, ¿no? Que parezca raro, pero es así. Y sentí mucho odio, ¿no? Mucho odio por la conferencia de Schiavi, además, ¿no? Es decir, cara dura importante, ¿no? Porque decir que si hubiera sido feriado hubiera habido menos muerte, o que la cultura argentina es que la gente viaja adelante. Sí, un hijo de puta, decíamos ayer. Es una definición generosa. Claro. Yo realmente, mirá, yo en el trabajo pongo que hace muchos años un obrero estaba viajando en el techo del tren y se cayó, se mató obviamente, y que un vocero, que yo pongo más que vocero, es un buchón, decía que era la cultura de viajar en el techo, ¿viste? Como si fuera el síndrome de Tarzán, ¿no? Y realmente la gente viaja donde puede y como puede, pero ya no en el tren, en el subte. Con los subtes, por ejemplo, ponen estaciones, pero no ponen más trenes. Entonces, cualquier estación, si vos llegás a 11, por ejemplo, en la hora pico, realmente parece las invasiones bárbaras, ¿no? Ayer hablábamos de esto y quería detenerme en esto que vos decías, el odio y la rabia. Pero el odio y la rabia como movilizador. Claro, y cuando ayer se veían las imágenes, antes de ayer se veían las imágenes de lo que decía Schiavi en la estación, en el hall de la estación de Once, la gente empezó a putearlo, se enojaba. ¿Qué es lo que sucedió? Apareció infantería para restablecer el orden. Entonces, en todo esto nos preguntábamos nosotros qué nos pasa como sociedad ante la, no sé si denominarlo pasividad, decime vos si tenés otro calificativo, pero ¿por qué no nos salimos a movilizar en conjunto y expresar que nos están matando? Porque esto puede volver a pasar, nadie nos garantiza que en un par de meses 50 personas más o más no... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Primero que de todas maneras la dimensión colectiva es un cambio de lógica que... que justamente es la mayor crítica que yo le hago al kirchnerismo. El kirchnerismo se ha dedicado a interrumpir. Lo que se llama la lógica colectiva de los movimientos de base ha sido el objeto del kirchnerismo, es decir, paralizar todo eso. Esta idealización que se hace la figura de la presidenta, que algunos han hablado, por ejemplo, ahora no me acuerdo el nombre, por suerte, una diputada de Cristina Eterna, ¿no? Sí. O Néstor Vive, o esa especie de endiosamiento del conductor, justamente directamente proporcional a la, al desmantelamiento de, del apoyo colectivo. Sí, es la reacción colectiva. Claro. Ante un hecho como bueno, este. Bueno, pero cuando hay reacción colectiva hay represión. Uh-huh. Y hay asesinatos, ¿no? Uh-huh. Porque esto tenemos que cruzarlo con lo que pasó en Andalgalá, lo que está pasando con la mega minería. O sea, no es casual, no. Evidentemente. Pero la Argentina, nosotros, yo estoy refutando un trabajo que escribí sobre las Malvinas hace muchos años, evidentemente lo que sí tiene es una tradición fuertemente caudillesca, ¿no? Es decir, evidentemente, bueno, seguramente yo soy un poco menos joven que ustedes, pero en la época cuando Perón regresa y fue la masacre de Ezeiza, sí. Que fue una masacre directamente, pero era increíble las explicaciones que se daban, donde no había manera de aceptar por muchos sectores que la masacre de Ezeiza fue una política de Estado. O sea, fue un golpe de Estado a Cámpora. Uh-huh. Y que Perón fue el que armó ese golpe de Estado. Esto Bonazo lo tiene muy bien descrito en su libro El Presidente que no fue, ¿no? Y se habla de la masacre como algo que pasó, ¿viste? Como que hubiera sido, no sé, un temporal en Ezeiza que mata gente. Entonces, con ese nivel de impunidad del poder, de generar masacres sin que nadie le pida cuenta, porque ahora resulta que el Estado es querellante, ¿no? Uh-huh. No que lo van a querellar. Claro. Bueno, entonces, con ese nivel de locura hay que trabajar mucho para lograr una respuesta colectiva coherente, ¿no? Sí, además se suma el lenguaje, ¿no?, utilizado, que marca también la impunidad. Por ejemplo, esto de establecer la idea del accidente. Accidente o tragedia, ¿no? Bueno, ahí en el trabajo yo pongo un aforismo que es: en el truco al saber le llaman suerte y en la política a la crueldad la llaman tragedia, ¿no? Porque hago una definición de lo que es la crueldad, ¿no? Es decir, la crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento, ¿no? Y la gente que maneja los transportes es lo que hace, ¿viste? Subir y bajar, porque, ¿viste? Está la tarjeta sube, que es otro tema, ¿no? Lo de la tarjeta sube es otro delirio, como el de la convertibilidad. Bueno, pero no hay una tarjeta baje, o sea, vos subís y en las horas pico no podés bajar. O tenés suerte y te bajan, o sea, te empujan o te quedás arriba, o sea, porque es una trampa, ¿viste? Además, la gente obviamente se queda en las puertas, porque si no, no puede bajar, entonces no puede subir. Eso es todos los días, varias veces por día. Bueno, evidentemente la masacre es el broche final de una política siniestra en lo que es el transporte público, y como dijo alguien por ahí, se ocupa mucho de aerolíneas porque la clase media alta y los grandes garcas viajan en avión. Claro. ¿Quién te cree que viaja en el Roca, por ejemplo? Un ejecutivo de chino viaja en el Roca, ¿viste? Bueno, en el artículo pongo que yo, vos sabés que creo en la justicia por mano propia, creo que hay que hacer con Schiavi es mandarlo varios años a viajar en las horas pico. Y darle un trabajo por presentismo, porque el tema de viajar en los vagones de adelante tiene que ver con el presentismo. Por supuesto, claro. Es una barbaridad lo que dijo, porque cada uno de nosotros somos de Moreno. El Sarmiento es la línea que nos conecta para llegar a Capital Federal. Claro. Entonces, nosotros tenemos padres, hermanos, familiares, conocidos que viajan a Capital a través del Sarmiento, y uno sabe, y por experiencia personal, que uno va adelante porque tiene que llegar temprano, y si no pierde el presentismo. Pero o pierde. Tal cual. Entonces decir eso es una barbaridad, que uno dice, no, pero, a ese nivel estamos llegando a su condición de clase. Por supuesto. Es un maldito burócrata, claro. Es un garca, pero como es de un gobierno nacional y popular, da más bronca, ¿viste? Porque si se lo hubiera dicho un radical, si esto hubiera pasado en el gobierno de la Rúa, hay tres helicópteros que se lo llevan a de la Rúa, porque la gente lo hubiera matado. También hay algo de eso. O sea, a ningún gobierno peronista le va a pasar un 2001. ¿Por qué? Porque no le va a pasar. Yo que viví el Rodrigazo, no pasó. El Rodrigazo, que fue el primer ajuste que implantó Isabelita, la CGT se lo puso, después salió López Rega, pero fue un tema entre cúpulas. La gente puteó, pero no hubo un 2001. El 2001 vos lo tenés, por un lado, que promover, por otro lado, acotar, que fue lo que hizo Duhalde, y por otro lado, tratar que no se repita. Pero vos fijate que la rebeldía contra la mega minería la están reprimiendo a balazos. Sí. y no pasa nada. O sea, quiero decir, no hay nadie que... La Cámara de Diputados no llamó a nadie reacción. Para interpelar, nada. Esto es la Gendarmería del Plan X. Puede que un gobierno radical lo hubiera resistido. Que la Gendarmería, que es la digamos la niña bonita de las fuerzas de seguridad, porque todas las demás están definitivamente corrompidas, tenga un plan de seguridad y que Nilda Garré no lo sepa y que además no renuncie, porque si no lo sabe, bueno, escúchame, algo anda mal. Bueno, quiere decir que tenemos, creo, una impunidad política, que es lo que yo digo en el artículo, que la peor de la impunidad es la política, porque la jurídica, dentro de todo, alguna vez podrás apelar, pero la política no tiene apelación. Y así, bueno, la lucha continuará, ¿no? Alfredo, te agradecemos mucho y nos queda ahí pendiente y pensando cómo romper con eso del miedo que tenemos tanto. Hay mucho para trabajar con eso. Que tenemos tanto incorporado, o sea, me incluyo en eso también. El problema no es el miedo, yo siempre digo, el miedo no es onzo, el tema es el pánico. Claro. Lo que el poder busca es el pánico, porque el pánico incluye esto que vos decías, incluye la disgregación. El miedo prepara la defensa. Ellos quieren no que tengamos miedo, sino que tengamos pánico. Muchísimas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Alfredo Grande, entonces, es psicoanalista, psicólogo social, escribe también en la agencia Pelota de Trapo, hablaba con nosotros acerca de lo que sucedió con el tren, la reacción, primero las sensaciones, ¿no? Porque cada uno explica qué le pasa con todo esto. Después esto de las complicidades, la corrupción, que hay responsables, algo de que lo que hablábamos ayer. Y después esto como, bueno, el pánico, el miedo y la falta de reacción colectiva. Un trabajo importante, decía Alfredo Grande, que hizo el kirchnerismo con los movimientos sociales. Bueno, esto sigue andando y seguramente tendremos otros análisis cuando pase el tiempo, pero nos parece que es importante poder dialogar de lo que cada uno siente y lo que cada uno pudo reflexionar a partir de esto y decir, por supuesto, que aquí están las vidas de 50 personas y también de aquellas personas que iban en el ferrocarril y que seguramente van a tener lesiones para toda su vida, y que también hay que hablar de ellas, porque fueron víctimas al igual de todos los que viajamos en el transporte público. Y una de las síntesis es el aforismo implicado que utiliza Grande en este artículo de Tren Bala al Tren Bomba: en el truco al saber le dicen suerte, en la política a la crueldad le dicen tragedia. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Nuestro compañero Carlos Petete Almirón cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo, en la 90.1, y vamos a estar hablando ya en instantes con Ricardo Torres, trabajador ferroviario de TVA. Antes te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 para ver si las entrevistas que estás escuchando, también la columna de nuestro compañero Alfredo Grande, te dispara ideas, te dispara diferencias con lo planteado, y eso está bueno, de eso se trata, construir desde la diferencia, porque si pensáramos todos iguales estaríamos en un grave problema. Estamos escuchando Recorte Informativo, todo el trabajo realizado, pero como te decía, Ricardo Torres nos está visitando, trabajador ferroviario. Ricardo, de ya, muchas gracias por estar. No, muchas gracias por haberme invitado, saludo a la audiencia, y primero quería solidario con respecto a los familiares y las víctimas de Tren Sarmiento, y estamos acá para aclarar algunas dudas con respecto a cómo funciona el servicio, quiénes son los responsables, por qué el servicio se lleva adelante de esta manera. Nosotros creemos que hay una política de desinversión por parte del gobierno, la Secretaría de Transporte, la dirigencia de la Fraternidad y la Unión Ferroviaria en su cúpula no dan respuestas a los reclamos de los trabajadores. Los delegados y los trabajadores hemos hecho distintas denuncias de esta catástrofe que se fue anunciando. Nosotros tenemos el grupo Siriliano, que está en todos lados, acá en la zona oeste, está también en Ecotrans, estamos siendo rehenes de un monopolio en el sistema de transporte. Y el gobierno no tiene una política a nivel nacional con respecto al servicio de transporte. Y pasan estas cosas. Nosotros creemos que el gobierno no tiene que ser querellante, sino es una forma, es partícipe de este desastre. Claro, ahí lo decía Alfredo Grande cuando hablaba con claro, nosotros, ¿no? Y señalaba ese aspecto. Querellante no puede ser, porque ellos son conscientes y las denuncias fueron hechas al gobierno en la situación que TVA va desarrollando su infraestructura ferroviaria, que no es tal, porque los compañeros de los talleres, estuvimos recorriéndolo anoche, nos decían que, bueno, desguazan un tren para armar otro. ¿Eso qué quiere decir? Que no compran repuestos. Y entonces pasa lo que está pasando ahora. Nosotros tenemos el dato que este tren que salió a las 2 y algo de la mañana no tuvo el control que debía tener y queremos los responsables de eso. Porque los trabajadores están ahí, están presentes, están en el lugar y controlan los trenes. Y este tren salió sin revisación. Entonces, hay que buscar, me gustaría que, por ejemplo, el jefe de base Castelar, Yani, o otro, o Guillermo D'Avenigno, den respuesta sobre esto, a qué situación se llega. Ricardo, hemos hablado en muchas ocasiones con diferentes trabajadores ferroviarios que ya se venía anunciando esta situación. Recuerdo afiches el año pasado sobre esta película de terror, que estaban en todas las estaciones, que uno podía observar lo que venían denunciando ya los trabajadores. ¿Qué te sucede cuando escuchás a Schiavi con esas respuestas y a Roque Sirigliano diciendo que es un servicio ferroviario aceptable, el de TVA? Lo primero, tienen que estar presos. Ellos tienen que estar presos porque son responsables que los trenes salgan así. Uno cuando denuncia el estado calamitoso que están los trenes y uno no entra en la parte técnica, sino de repente puede hablar con respecto a simple vista cómo se ve y cómo se viaja. El usuario es víctima de esto, los trabajadores somos víctima de esto y nosotros dentro de nuestra agrupación Causa Ferroviaria hemos hecho boletines y aclarando esta situación. Lamentablemente los que tienen que hacerse cargo de este problema desvían la atención. Por eso el gobierno quiere ser querellante. Ellos tienen que estar en el banquillo de los acusados. Ah, obviamente que TVA, Sirigliano también, porque ellos son los que son los concesionarios. Ahora, nosotros siempre nos planteamos dentro del Partido Obrero qué hace el dinero Sirigliano de todos esos subsidios que llevaron adelante. Que nos muestren dónde los desviaron. Hoy hay comentarios que se lo gastaron en una, por decir de alguna manera, una timba financiera, que desviaban fondos, compraban dólares con plata del subsidio. Creo que en la Argentina, en el sistema de transporte, es muy fácil ser empresario, porque la sencilla razón que no invierten nada y el dinero les llega. Por eso no tiene problemas, no les importa que el boleto salga 1.10. O 50 centavos. ¿Desde hace cuánto tiempo que estás trabajando? 16 años en TVA. ¿Qué inversiones viste que se realizaron en la empresa en estos 16 años? No, las inversiones es como un lavado de cara. Pasás por una estación y te la pintan. Te la pintan como para decir, viene la CNRT que también tiene que controlar a TVA. Que fue lo primero que hizo TVA, yo recuerdo que había reestructurado las estaciones para que todas sean iguales, pero, ¿no? Y había modificado... La política de TVA siempre fue recaudar, nunca utilizar una infraestructura ferroviaria para transportar a los trabajadores. Porque los usuarios, más allá de que sean usuarios, son trabajadores. Y buscan este medio porque es barato, económico y rápido. El sistema sería ideal si anduviera bien. Sí, es un sistema que se sostiene por los subsidios. Porque queda en segundo plano lo recaudado por los pasajes. Claro, nosotros tenemos un problema, por ejemplo, en el tema de la SUBE, que ya lo habían mencionado. ¿Cómo puede ser que utilizan este medio? Querían implementar en cada estación dos autoventas. Imagínate, Moreno. Dos autoventas, que son las máquinas que la gente va directamente a comprar boletos, que tengan la capacidad de comprar el boleto en dos máquinas nada más. Ese sistema hubiera colapsado y hubiera habido una reacción entre trabajadores, porque la gente pierde su premio, quiere viajar, quiere desarrollar su actividad laboral normalmente, no perder el premio, muchas cosas. Y entonces sería una demanda. el que tiene que controlar el pasaje tendría, muestra el pasaje, el otro media hora sacando un boleto. Es todo un sistema que está colapsado. Esa es la forma que TVA tiene de invertir. Lo mínimo indispensable para decir pusimos algo, pero en realidad no es suficiente. En esto que está señalando, que es algo que lo hemos trabajado antes de lo que sucedió en estos días en Once, en la masacre que nosotros denominamos, porque ya era una masacre anunciada por parte de los trabajadores y también los propios usuarios, ¿no? Debería haberse discutido ya, apenas comenzó el conflicto, por lo menos un funcionario del gobierno a hablar de las concesiones. No lo hizo, evidentemente, se quedó en la idea del accidente. El error humano, porque se está instalando esa idea en sintonía de los siriglianos. No, acá hay un plan criminal. El plan criminal, hay un plan de negocio. Lo que le interesa al grupo siriliano es el dinero del subsidio. Nosotros estamos convencidos que Siriliano, Schiavi, Luna, todos los que pertenecen a la Secretaría de Transporte tienen que ser responsables de esto. TVA no puede seguir circulando con administrando un sistema de transporte como lo sigue administrando. Se tiene que ir y dar cuenta de lo que está haciendo. Lo que hicieron es un plan criminal, que hay 50 trabajadores o usuarios, como queríamos llamarlo, muertos, hay 700 heridos, y en los cuales ellos tienen que responder a la sociedad, no solamente a ellos, a la sociedad y al pueblo argentino. ¿Qué hacen con el dinero que están administraron tanto tiempo? Nosotros creemos que el gobierno es cómplice y la Secretaría de Transporte también. En el momento que sucedió lo de Once, ¿dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? No, en ese momento no estaba trabajando, me enteré por los medios. Fuimos con los compañeros al lugar de Once. La prueba está en que hubo compañeros trabajadores que ayudaron a socorrer a las víctimas del lugar. Pero nosotros no vimos a ningún personal jerárquico queriendo ayudar a las víctimas. O sea, se esconden como unas ratas, terriblemente. Sí, debemos señalar que la prensa agarra a Siriliano cuando se pregunta quién es la persona que estaba ahí en la estación. Y ahí se llega a hablar, y las declaraciones que estamos escuchando de Siriliano. La verdad que lo que ha dicho Siriliano es muy pobre. Es muy pobre porque él quiere justificar lo injustificable. Quiere decir que un 50 o 700, 50 personas que murieron y 700 heridos es un servicio aceptable, cuando sabemos las condiciones que están en las vías, sabemos cómo se trabaja. Entonces, hablar de lo técnico es hablar a simple vista, ver cómo el sistema ferroviario está colapsado. Nosotros vamos a los talleres, visitamos, y los compañeros nos dicen, de taller de Liniers, de Castelar, de Aedo, y nos dicen, desarmamos este tren para armar otro. Y al otro lo dejan. Es un desguace. Para nosotros es un desguace. Entonces, en esas condiciones sale. Y bueno, lamentablemente, tengo que remarcar también con los compañeros de Ecotrans, que es la zona oeste, transporte del 136, que también tuvieron una pelea, tuvieron despedidos, estuvieron luchando para que sean reincorporados, porque habían sacado un prototipo de colectivo a prueba y se prendió fuego. Gracias a la pericia del chofer no hubo muertos, pero es como que el grupo siriliano funciona así. Quiere el dinero, no importa quién está transportando usuarios, y no les interesa eso. Ellos quieren ganar. Nosotros creemos en una política de reestatización con control obrero. Creemos que la fraternidad y la unión ferroviaria son cómplices. Lo ha demostrado en el Roca también, con el asesinato de Mariano Ferreira, cómo la conexión entre el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Transporte y la Unión Ferroviaria, en manos de La Verde de Pedraza, idearon un plan con complicidad de la Policía Federal, el asesinato del compañero Mariano Ferreira. Porque el asesinato se produce porque los compañeros denunciaron el negocio que estaban haciendo con los ferrocarriles. Entonces, cuando uno le toca el bolsillo a ellos, salen de una manera tan violenta que se producen algunas muertes. ¿Pudiste averiguar cómo está el compañero que conducía este coche? No, porque estaba incomunicado. Sé que por algunos delegados uh-huh. estaba bastante bien, pero lo concreto es que estaba incomunicado porque tenía que declarar. El tema es que nosotros decimos que el tren no entró en una forma violenta. Hay pericias técnicas que tienen que demostrar que hubo algo más. Y lo concreto que nosotros averiguamos que ese tren no fue revisado en los talleres. ¿No fue revisado? No fue revisado en los talleres. Eso es lo que nos han manifestado anoche en los distintos talleres del ferrocarril Sarmiento. ¿Esto sucede habitualmente, que no sea revisado un coche que va a salir en circulación? Mira, hablemos de este caso. Yo sé uh-huh. de este caso. Estimaría que si lo hacen, por ahí no nos enteramos y por ahí pueden llegar a salir trenes sin revisar. Lo concreto es que los compañeros revisan el material rodante uh-huh. y salen. Este tren no salió con esa, los compañeros no lo revisaron. Y puedo dar fe de eso porque lo chequeamos anoche. ¿Cuál va a ser el paso de los trabajadores, entendiendo que esto se está reiterando, porque no es un caso aislado, del sistema ferroviario? No, sí. Nos quedemos solamente en lo de TVA, estamos hablando de un sistema ferroviario. Basta con recordar que en febrero del año pasado sucedía lo que sucedía en San Miguel. Sí, ¿no? San Miguel, en Flores. Uh-huh. Por ejemplo, ahí hubo 11 muertos, creo, si no tengo mal la cifra. Pero bueno, nosotros hoy tenemos una asamblea en AEDO. Sí. Y nuestra propuesta es que se desarrolle fuera de TVA, responsables Chiavi y Luna, que vayan a prisión. Uh-huh. Y queremos realizar un paro por 24 horas para que haya una política de inversión en el ferrocarril. ¿Se va a realizar, está pensando hacer una medida de fuerza? Nosotros lo vamos a plantear y queda a disposición de los compañeros. Nosotros dentro de nuestra agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreira uh-huh. Vamos a proponer esto. Bueno, después quedará en consideración de los compañeros ferroviarios si votan nuestra moción o no. Ricardo Torres, de esa, muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo Torres, trabajador ferroviario, describiéndonos lo que ya lo han hecho muchos compañeros. Hemos hablado con Eduardo Reynoso, también con Rubén Pollas Obrero y otros trabajadores, también tercerizados, que nos contaban la situación que se vive en el sistema ferroviario. Testimonios que también aportan a entender en qué viajás, ¿no? En el día a día, porque después de la tragedia, que no es tragedia, que es masacre, tuviste que subirte de nuevo a el Sarmiento, porque tenés que ir a laburar. Claro que muchos nos comentaban en el día de ayer que se subieron con miedo, porque ya está ahí. Y entonces estamos en este país de nunca acabar, que todo sigue igual, que nada pasó y que todo sigue en circulación. Así que es muy interesante lo que decía Ricardo Torres y vamos a seguir trabajando algunos aspectos de esta entrevista. Nosotros continuamos en Recorte Informativo de la siguiente manera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo? Por FM Moreno 90.1, estación de información. En Recorte Informativo aquí en la 90.1 está mi compañera Cintia Medina. Exactamente, y ayer lo anunciábamos, la presencia del ingeniero Ricardo Vago aquí en los estudios de la 90.1, porque lo que queremos saber, actualmente es diputado provincial, pero formó parte de la Auditoría General de la Nación. Vamos a saludarlo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está Cintia? Muchas gracias por... gracias por la invitación. No, por favor, lo que queríamos preguntarle específicamente es si existieron controles a lo que es la línea del ferrocarril Sarmiento, y dónde se presentaron los mismos, si estos existieron. Bueno, los controles que realizó la Auditoría General de la Nación están en un informe público sobre la situación de mantenimiento de TVA. Estos informes llegan hasta el año 2006. Y después son realmente clarísimos en cuanto a la falta de mantenimiento. Y después existen lo que son trabajos, resoluciones de la CNRT, multando con multas del máximo valor posible durante el año 2009 y el año 2010 por la falta de mantenimiento existente en los servicios de mantenimiento de TVA. En esto se le aplica la máxima multa posible, que es el 5% del fondo de garantía del contrato vigente, que el contrato vigente es el contrato del menemismo del año 92. El monto es 1,5 millones de pesos para el año 2009 y 1,5 millones de pesos para el año 2010. Entonces, resoluciones 145 del 2010 y 211 del 2011. En el año 2008 tiene también multas por aproximadamente 2,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos acerca de, por situaciones de falta de mantenimiento también. Esto es realmente indignante, que el órgano de control que ha puesto estas multas no, y que están en este momento por ser apeladas por la empresa TVA, están en la Secretaría de Transporte, pero las multas están vigentes, las resoluciones están vigentes de la CNRT, no hayan sido ni mencionadas en el accidente que sucedió en Flores, donde fallecieron 11 personas, y en este accidente donde han fallecido 50 personas. Es indignante las palabras del secretario de Transporte, que habló como que si era un problema del tren, de la unidad tren. Cuando uno estudia los sistemas de mantenimiento de las empresas de transporte y de los, por ejemplo, de los aviones, tiene que las mismas ser un sistema integral. Para cada problema tiene que haber una respuesta, y esta respuesta tiene que ser integral en cuanto al sentido de que no puede haber ningún cabo suelto. El secretario de Transporte, desde mi punto de vista, ha incumplido sus deberes de funcionario público al no informar la existencia de estas penalidades puestas por la CNRT. La CNRT es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Exactamente, es la responsable del control de los servicios ferroviarios nacionales y de transporte de pasajeros nacionales, tanto de carga como de pasajeros. Lo que usted está diciendo entonces es que Schiavi, desde la Secretaría de Transporte, no hizo cumplir estas multas que habían sido ejecutadas desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Schiavi no lo menciona. Cuando analiza el funcionario la situación de los trenes, elude esto. Elude el tema y habla como si no hubiese notificaciones. Claro, como que si él no hubiera, no tenía información. Claro, como que el Estado no sabía la situación de los trenes. El Estado es Schiavi, la CNRT es dependiente funcionalmente del secretario, del Ministerio de Obras Públicas, de Debido. Entonces, uno se da cuenta que no quieren ver lo que ellos mismos producen. Entonces, es como que ahora plantean ser querellantes en el juicio. Habría que consultar a alguien que está escondido, que es el interventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, qué tiene para decir de estas multas, de estos controles efectuados a TVA. Él lo informa, pone la multa. Las multas están en la Secretaría de Transporte, están los incumplimientos en la Secretaría de Transporte. Todo esto se sabe por la Secretaría de Transporte y no Y entonces esto realmente es una situación absurda, absurda, que ante este episodio la propio organismo de control esté callado y el propio secretario de transporte eluda cualquier información sobre estos temas. En un país más o menos normal, podemos decir, ¿qué debería haber pasado con Schiavi cuando usted decía que incumplió sus deberes de funcionario público? Claro, porque él habla desde como si fuese un acontecimiento que lo sorprende. Sí, por eso la idea del accidente. Claro, él está advertido, el órgano de control le advierte, o sea, no lo hace público, no está esto en el boletín oficial, pero sí está en el circuito de informaciones de las, por supuesto, las NRT y de la Secretaría de Transporte. Nadie puede negar la existencia de estas resoluciones. Entonces, él habla como si fuese una cosa inesperada. Es un problema de este tren. Y la multa se están planteando por el sistema de operación de los trenes y el mantenimiento de los mismos, que no cumple la normativa que debe desarrollar una empresa de transporte. Las multas son de carácter sistémico. O sea, el juicio de la CNRT tiene un carácter de sistema, no tiene el carácter de un tema, de un tren. Dice, el sistema no cumple las condiciones de operación para que se pueda desenvolver en condiciones de normalidad. Estas son las multas del año para el año 2009 y para el año 2010. Entonces, cuando el secretario niega esto, lo oculta, no lo difunde, oculta información a la ciudadanía, niega esta información a la ciudadanía. Si ustedes me dan un instante, yo podría leer lo que dice la resolución. Sí, por supuesto, estamos aquí y bueno, en la bus ahora un instante para que se pueda hacer lectura de esto. Las palabras de Schiavi, como decía bien Ricardo Vago, que desde la Auditoría General de la Nación se trabajó mucho haciendo una investigación acerca de cuáles eran las condiciones del transporte público, específicamente del Sarmiento, y también esto que decía recién, la falta de información o cómo se oculta la información. Esto se sabía, estaba anunciado, lo decían los trabajadores, pero también había organismos de control que lo denunciaban. Resolución de la CNRT número 145/10. Artículo 2. Aplicar a la concesionaria ferroviaria Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, una multa por el máximo valor contractualmente previsto en el contrato del 5% del monto total de garantía. O sea, 1,5 millones de pesos por la falta de... por cuanto el mantenimiento realizado durante el año 2009 no se corresponde con las obligaciones contractuales ni las buenas prácticas para el normal funcionamiento del sistema ferroviario que presta esta concesionaria ferroviaria, observándose una grave y generalizada falta de mantenimiento de los bienes dados en concesión. Esta es la resolución 145 del 10 del fecha 25 de marzo del año 2010. Existe una resolución en iguales términos, que es la resolución 211 del /11, con el mismo término y con el mismo valor de multa. Estamos hablando del... dice que la multa es del sistema por buenas prácticas para el normal funcionamiento del sistema ferroviario que presta esta concesionaria, observándose una grave y generalizada falta de mantenimiento de los bienes dados en concesión. Frente a esto, ¿qué dice el secretario de Transporte? No dice nada, niega que existe. Lo dice mucho. Es el propio órgano de control del Estado. ¿Qué hace el ministro? Dice, vamos a presentarnos como querellantes. Pero acá es el Estado, son la resolución 145/10 y 211/11, que yo estoy presentando en para que estas multas, que son de carácter de mantenimiento, tendrían que estar en la página de la CNRT, para conocimiento de los usuarios. Estas multas no están en divulgadas, no son públicas, pero sí las conoce la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, uh-huh. sí lo conoce la Secretaría de Transporte, y por supuesto las conoce el Ministro, y por supuesto las conoce el Interventor de la CNRT, que las ha firmado, que es Eduardo Sícaro. Uh-huh. Entonces, el gobierno oculta información. Entonces, esto es frente a una tragedia, frente a dos tragedias. Entonces, ¿qué respeto humano se le tiene a las víctimas si el gobierno, los responsables del área, ocultan la información producida por el órgano de control que de ellas depende? O sea, ¿qué más podemos decir? Yo les dejo la resolución. Con esto nosotros, yo no quise en este momento plantear nada. ¿Por qué? Porque justamente me pareció que, independientemente de Moreno, que acá en Moreno, que yo tengo una trayectoria en defensa de los usuarios, uh-huh. Con un programa de televisivo que hace 3 años, con una asociación que atiende abierta al público y que es conocida mi planteo en cuanto a defensa de los trenes, que no correspondía en esta semana salir a plantear, porque yo soy un legislador recientemente electo, y entonces podía quedar como que era una actitud oportunista. Uh-huh. La semana que viene nosotros vamos a presentar sí, un pedido de informes y un planteo de rescisión de la concesión de TVA por incumplimiento grave que está planteado en el contrato, que en el contrato vigente. Ese mismo contrato vigente del menemismo que le sirve para recibir las compensaciones tarifarias o los subsidios en el orden de los 800 millones de pesos anuales. Y que eso para mí es la fuente de la corrupción, porque está basado en una ecuación de costos del año 2003 que se indexa por los números que no tienen que ver ni con los pasajeros transportados, ni por los uh-huh. kilómetros recorridos, ni por los gastos reales. Y así va repartiéndose dinero a una empresa privada, que no es lo mismo subsidiar una empresa privada que una empresa estatal. La empresa estatal maneja los fondos con unas características públicas. La empresa privada puede aumentar sus costos internos para permitir la distribución de estas compensaciones tanto a los empresarios, tanto a las autoridades, y por supuesto derivar algo para el mantenimiento del servicio. La última pregunta va dirigida, en muchas ocasiones que realizábamos entrevistas, usted lo ha remarcado en los micrófonos, pero también nos señalaba que viaja en el Sarmiento. ¿Qué le sucedió cuando vio las imágenes? ¿Cómo se enteró de la masacre sucedida en Once? Yo hace 37 años que vivo en Moreno. Más de 20 años he usado el Sarmiento. Hasta el 8 de diciembre yo viajaba a la mañana en el Sarmiento. O sea, yo tomaba el tren más o menos a las 9 para llegar a eso de las 10 y media, que era mi horario de trabajo en el cual yo trabajaba. En esto es una profunda tristeza, porque uno lo ha visto como este tren, salvo en los coches doble piso, se va degradando, se pierde la ventanilla, el cierre de la la protección de uh-huh. aluminio de las ventanillas, se pierde el apoyacabezas. ¿Cuánta gente en el choque, a contradirección, al no haber apoyacabezas, pudo haberse desnucado en el día del tren? Se pierde el apoyabrazos, que era de 5 o 6 centímetros, y que ahora es una maderita de 2 centímetros, se pierde el sentido de viajar en el sentido del tren, con trenes rebatibles, uh-huh. El asiento rebatibles. Se pierden los vidrios, hay muchos vidrios rotos o vidrios partidos. Para aquellos que tienen la oportunidad de viajar alguna vez en el ferrocarril Urquiza, van a ver el Sarmiento como era hace 20 años. Y ese tren, esos vagones, porque son idénticos y se uh-huh. mantienen idénticos a los originales, ese era el Sarmiento hace 20 años. Y entonces la Argentina, en vez de avanzar, la Argentina retrocede. Ricardo Bago, le agradecemos muchísimo la participación en el programa. Tenemos una comunicación, vamos a hablar con Mirna directamente, pero muchísimas gracias por estar aquí. Queda claro que entonces el Estado, como no lo quieren mostrar hoy, uh-huh. cuando se presenta como querellante, fue cómplice de esto que sucedió y que lo vimos en estos días, que nos dolió a todos, porque todos usamos el Sarmiento y tenemos familiares, amigos, conocidos, que ponen en riesgo su vida. Mis hijas viajan en el Sarmiento. Y lo más triste es que el órgano de control del Estado lo marcó, lo puso, lo expresó, lo escribió, es conocido y no se dice nada. El gobierno nos engaña, nos miente, oculta, pero oculta sobre la sangre. Es muy triste. Es terrible. A ver, está Mirna en línea, tenemos poca tarjeta. Mirna, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia. Decime, ¿estás con un familiar? Contame. Sí, en realidad sí, estuve con el familiar, con la pareja de esta chica que murió. Se llama, la víctima se llama Sonia Torres, de 28 años, que iba a trabajar ayer a la mañana cuando le pasó esto. Bueno, contame, en realidad es muy difícil poder hacer esta entrevista porque el dolor, por supuesto, y lo que nosotros... Sabemos desde aquí que cada uno piensa en las personas cercanas, en los familiares. ¿Cómo está la familia? ¿Cuál es el recorrido que tuvo que hacer para poder encontrar a su familiar querido? Sí, y la familia está destrozada. Hasta ahora le están haciendo dar muchas vueltas porque tenían que llevar el cuerpo a Paraguay. El consulado paraguayo hizo todo ya. Ya tienen todos los cajones preparados, ya esperando a el cuerpo. Pero de acá le están haciendo hacer muchas vueltas. Ahora le van a hacer otros papeles más, dicen que falta otro trámite, y ahora lo llamaron de vuelta a la pareja de ella para que vaya a hacer unos trámites en 11. Y él me comentaba que es muy fuerte para él ir y venir, y más todavía viajar en ese tren otra vez, sabiendo que ahí murió su pareja. Claro. El nombre, repetime, por favor. Sonia Torres, Sonia, de 28 años. 28 años. ¿Tenía sí, familia? Dejó una nena de 6 años. Mirna, te agradecemos. Ella es de 25 de mayo. ¿De qué barrio es? Sí, de acá, 25 de mayo, barrio La Gloria. Igual acá hay una vecina que quiere decir lo que ella siente también, quiere expresar lo que ella siente, porque acá a esa hora van mucha gente a trabajar. Bueno, van dale. Muchas personas a trabajar. Y me estaban comentando también que uno de ellos me estaba comentando también que, estaba comentando que este nene que murió, al que se lo vio en todo momento, que lo querían salvar, él había caído encima de otro señor. Este señor es un paraguayo que decía, lo llamaba al policía, le pedía auxilio, y el policía le dice que primero tenía que sacar a todos los muertos y después ayudar a las víctimas. Pásame a las personas con que estaban heridas. Pásame, Mirna, por favor, con esta señora que quiere hablar con nosotros. Sí, te paso ahora con Sonia. Sonia, Sonia. A ver, la llamamos desde el celular para hablar con... Te volvemos a llamar, aguardanos un segundo nomás, que probamos, no sé si está terminando la tarjeta. Ahí te llamamos. Bueno. Vamos a hablar con Sonia, que está allí y quiere uh-huh. expresarse, decir lo que la ella siente. La necesidad de hablar, ¿no? Escuchamos primero a Ricardo Bago, ingeniero... formó parte también de la Auditoría General de la Nación, actual diputado provincial, explicaba los informes de la CNRT, las multas que existieron, uh-huh. cómo se le informó al secretario de Transporte cuál era la situación. Cuando decía es sistémico, es que no es que una formación está mal o sistema. Había un problema con algo en particular, sino que el desmantelamiento del servicio ferroviario era total y esto se había anunciado. Hoy se habla de rescindir la concesión del grupo Sirigliano, pero sabemos también el dolor y las víctimas y la precaución que hay que tener para hablar de este tema, como también lo decía Vago. Sonia, buen día, ¿cómo estás? Y te escuchamos. Sí, no, estamos todo bien porque he visto que falleció mucho mi compatriota. Nosotros venimos acá para buscar un ayudo más, dejamos nuestra familia allá en Paraguay y sucedió otra cosa. Yo tengo a mi marido que se va a trabajar, también tengo hijos acá. Eso lo quería decir, quiero saber por qué la maquinita va a tener la culpa. Eso es lo que quería saber, lo que quería decir, que no va a tener corazón para matar tanta gente, es la maquinita. ¿Cómo? ¿Vos viajás en el Sarmiento? ¿Cómo viajás? Sí, siempre. Cuando yo viajo con mis hijos siempre hay problemas en el tren, siempre se para a la mitad del camino, siempre hay un fallo de mecánico, dijo, y la gente, la maquinita va diciendo que el tren falla del mecánico. La vez pasada quemaron, ¿cuántas tren quemaron en Ramón Mejía o en Ciudadela? No sé dónde, ahí quemaron montones de tren porque la gente quiere viajar. Va a su trabajo, quiere llegar temprano. Yo no creo que el maquinita tiene la culpa. Eso es mentira lo que dijo el presidente de TVA, no sé qué cosa ahí. Sí, le escuchamos a Schiavi, que dio ahí algún comentario que se tenían que dar las investigaciones, y después desde TVA dijeron que el servicio es aceptable. ¿Vos qué pensás? Eso es mentira, él le quiere causar la mala al pobre maquinita nomás, que está en terapia y que está con custodia de policía ahí, eso es mentira. ¿Dónde trabajaba la compañera, Sonia, dónde trabajaba la compañera que falleció? Trabajaba en Once. Es mi vecina. Sonia, te... Sonia Torres, la chica. Sí, Sonia Torres. Me decía que tenía 28 años. Sí, tiene 28 años, dejó una nena, está en Paraguay la nena. Ahora está internada. Me dijo mi vecina, me llamó de Paraguay, me dijo que la nena está internada intensiva ahora, la nena. Pobrecita que se quedó huerfanita, ahora está con su mamá destrozada. También ahí. Sonia, te agradecemos. Sí. Le da tanta vuelta, ahora su marido va a ir a tramitar otra vez, no sé qué cosa de papel, no sé qué cosa va a ir a hacer otra vez, y está llorando, pobrecito, está en su casa ahora. Nosotros estamos con Mirna y eso acá, con él, ahora venimos recién de ahí. Sonia, te agradecemos por querer hablar con nosotros y también la necesidad de contarle a la gente esto que está pasando el 25 de mayo en La Gloria. Así que te mandamos un abrazo grande. Bueno, chao. Chao, hasta luego. Sonia estaba ahí con Mirna. Mirna, estamos en comunicación. Gracias por llamar y comunicarte a la radio para contar la historia de esta compañera que, por supuesto, da mucha bronca, odio, como hablábamos recién con Alfredo Grande. Y estando acá, aportando lo que podemos aportar desde esta radio. Hola, Mirna, ¿me escuchás? Hola, sí, te estoy escuchando, Cintia. Bueno, un abrazo grande, nos vemos. Dale, chao. Mirna llamó a la radio, al 466-6559, quería hablar, quería contar la historia de lo que pasó el 25 de mayo, de esta familia que quedó destrozada, y también nos preguntamos ayer, ¿no?, ¿cuántas eran las víctimas de Moreno? Por la frecuencia con que se utiliza el Sarmiento y porque sabemos que es el medio que nos transporta hasta Capital Federal, allí donde trabajan muchos amigos, vecinos, compañeros. Sí, cuando uno escucha estos testimonios, que son desgarradores, y escucha al trabajador ferroviario que nos estuvo visitando, a Ricardo Torres, también a Ricardo Vago, legislador provincial, mencionando la no información por parte del Estado, y también empieza a analizar las palabras de Alfredo Grande, cada vez uno se pregunta y se habla de un país en serio. ¿Qué lejos estamos de eso? ¿Qué es lo que dijo Devido ayer? No hay esquemas de protección para nadie, hablando del grupo Sirigliano, que si la concesión hay que rescindir el contrato, se lo va a hacer. Una barbaridad. El gobierno sabía de lo que estaba pasando, no actuó. Es cómplice entonces de esta tragedia. escucha pure pechis male, cucha no cuatanca, tiringensi tsuki karania. Tiringensi tsuki, será muy cierto que tú eres naturalita. No escucha pure pechis male, Cuchano cuatanca, tiringensi tziki karania. Tipi, tipi, male, anik sapechu erontonia. No escucha pure pechis male, cuchano cuatanca, tiringensi tziki. Pechis male, cuchano cuatanca, tiringen tzitziki karania. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Estamos aquí en la 90.1, en Recuerdo Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Están los estudios Bernardo Tosi para realizar la lectura de los titulares internacionales en Recuerdo Informativo. Honduras. Culminan autopsias de las víctimas del penal hondureño de Comayagua. Un equipo forense concluyó las autopsias de los 360 víctimas del incendio registrado el pasado 14 de febrero en el penal hondureño de Comayagua. Tras este proceso comenzará la identificación de los cuerpos. Hasta el momento se ha determinado la identidad de unas 80 personas, de ellos 35 ya fueron entregados a sus familiares y se espera poder entregar otros 23 cuerpos. El Ministerio Público de Honduras confirmó que el incendio iniciado el pasado 14 de febrero en la granja penal de Comayagua fue por causas accidentales. Al momento del incendio, la población carcelaria era de 852 internos. Esta cifra es el doble de la capacidad del penal siniestrado. Por su parte, familiares de las víctimas demandaron una nueva investigación que corrobore el informe presentado por el Ministerio Público. Según lo expuesto por Gloria Redondo, vocera de las familias dolientes, existe un video que confirma disparos en el interior del centro penal durante el incendio, por lo que demandaron la verificación de los hechos por parte de otro equipo de especialistas. Fuente: Agencia Pulsar y Alba TV. Y nos informamos lo que pasa en Brasil. Más de 60.000 evacuados en este país a causa de las lluvias. La zona impactada en el estado de Acre, fronterizo con Bolivia, se trata del mayor desastre enfrentado por el estado en términos de población afectada. Unas 14.000 viviendas fueron damnificadas en Río Branco, así como en las localidades cercanas. Un total de 60.489 personas debieron dejar sus viviendas a causa de las lluvias que elevaron el nivel del río Acre, en el estado brasileño del mismo nombre, fronterizo con Bolivia, informó en el día de ayer el Ministerio de Integración Nacional. El gobierno federal autorizaba un fondo de R$1.000.000, es decir, unos $580.000, para apoyar a las familias afectadas con la compra de alimentos, agua potable, tiendas de campaña, ropa, primeros auxilios y productos de higiene, indicó el Ministerio de Integración Nacional. Del total de 60.489 damnificados, más de 9.300 fueron llevados a refugios públicos. Este es el mayor desastre en términos de personas afectadas que sufre el estado brasileño de Río Branco. Fuente: Radio del Sur. Estudiantes dominicanos, no descansaremos, dicen, hasta que el gobierno rechace la base militar de Estados Unidos. El reciente anuncio de la instalación de una base militar de Washington en República Dominicana generó fuerte controversia en el país. Wender Mata, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Haina, afirmó que los movimientos sociales de la República Dominicana rechazan rotundamente la posibilidad de que se instale una base militar estadounidense en Quisqueya. La excusa para instalar la base militar en Dominicana es la lucha contra el narcotráfico. Es una excusa porque sabemos que el gobierno de Estados Unidos nunca ha luchado contra el narcotráfico. Más bien, son el país con mayor consumo de drogas, advierte el dirigente estudiantil. El movimiento estudiantil, junto a otras organizaciones, anuncian movilizaciones para rechazar la instalación militar. El dirigente estudiantil agregó que Saona es una zona protegida desde el punto de vista ambiental y se vería afectada por una infraestructura bélica. Fuente: Radio del Sur. Vamos a Chile. Carabineros de Chile reprimen a manifestantes de Aysén. La policía militarizada de Chile reprimió en la madrugada del día de ayer a los manifestantes de Aysén, que continúan movilizados. Exigen desde hace 11 días al gobierno nacional que atienda sus reclamos de mejoras económicas y sociales para la región. Las protestas se desarrollaron principalmente en el puente Ibáñez. Se trata de una vía que conecta a la comuna chilena de Aysén con la de Puerto Chacabuco. En ese lugar, cerca de 200 personas resistieron la represión policial que intentaba derrumbar las barricadas instaladas por los manifestantes. Según las denuncias de los pobladores de Aysén, al menos 9 personas fueron detenidas y 10 resultaron heridas. Dirigentes locales que participan de las movilizaciones denunciaron que la policía chilena está utilizando perdigones metálicos para disolver las manifestaciones. En ese sentido, la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez, expresó en la madrugada del día de ayer que la situación es gravísima y que la represión policial ha sido desproporcionada. Sin embargo, el comandante de carabineros de la zona, Oscar Onstiger, negó el uso de proyectiles metálicos por parte de los uniformados. Vale recordar que la protesta por mejoras económicas y sociales en esa región de la Patagonia chilena se encuentra en su undécimo día, tras fallidos intentos de diálogo entre los dirigentes sociales y el gobierno nacional. Escuchamos la palabra de Marco Arbunto, dirigente regional de la Agrupación Nacional de Empleados. Mira, es una señal rotunda que le estamos dando hoy día a este gobierno, que hace caso omiso a las demandas del pueblo. La verdad es que

for now, dance on. You know I will forget you, but for now, dance on. See your face on a summer's day. It's a summer's day. It's a summer's day. I see your face on a summer's day. It's a summer's day. It's a summer's day. But it's only a reflection, on a window far away. Far away. But it's only a reflection. So far away. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, escuchando Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Escuchábamos a Luca Prodan, aquí seleccionada y elegida por nuestro compañero Bernardo Tosi en la 90.1, compartiendo el escrito de Galeano y la música del líder de Sumo. Nosotros continuamos en la 90.1, ya estamos ingresando en los últimos 15 minutos del programa del día de hoy. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vas muy rápido, Fernando, tenés que bajar un cambio. Bajo. Entonces lo digo nuevamente y le hago caso. Si no, a la mi gente compañera. No llega a agarrar una lapicera. Sí, muy rápido, tenés razón. Anotar y escribir el número de la radio. Ahí bajo unos decibeles y vamos. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto y voy a probar la velocidad escribiéndolo también. Al 1561-540359. Ahí está, Bernardo dice que es exactamente así como se tiene que leer los números telefónicos. Ana llamó por teléfono al 466-6559, mandó un saludo grande y también haciendo una sugerencia acerca de cómo trabajar la información, esto de que el gobierno nacional es querellante. Le agradecemos a Ana por el aporte y estaremos trabajando en estos días para mayor explicación. Y bueno, una jornada que tuvo como eje, como el día de ayer, lo que sucedió en relación a la estación de Once, uh-huh. Y también las últimas declaraciones que se escucharon que cada vez dan más vergüenza y uno empieza a comprender un poco más esto que veníamos denunciando hace muchísimo tiempo, lo hacían los trabajadores y también los entes de control. Vamos a cambiar de tema, nos dirigimos en este caso al norte de nuestro país, porque hay una comunidad toba que está cortando la ruta del acceso a la ciudad, reclaman una vez más viviendas. Hay un comunicado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Vamos a ver si podemos comunicarnos con un compañero que nos explique cuál es la situación. Lo que dice de la agencia Rodolfo Walsh es lo siguiente. Las comunidades COM del impenetrable Chaco salimos nuevamente a la ruta a exigirle al gobierno provincial que se cumplan nuestras demandas del respeto al territorio y la autodeterminación como pueblos originarios. Entonces, un nuevo corte de ruta en el Chaco, esto es en Miraflores, y el reclamo por viviendas y porque se lleve adelante lo que es el reclamo por el territorio. Una situación que se repite en diferentes puntos de nuestro país y que vamos a estar ahora dialogando desde la provincia de Formosa. El comunicado dice también, exigimos que si el gobierno nos ofrece viviendas, seamos nosotros mismos quienes las construyamos a través de una cooperativa de trabajo, la cual ya hemos gestionado cumpliendo los requisitos que el gobierno nacional y provincial nos solicitaba. Queremos hacer nosotros mismos nuestras viviendas y no empresas privadas que se benefician con esta labor. Y por otra parte también reclamamos que el gobierno provincial, junto con el municipio local, reconozca nuestro territorio y realice las correspondientes tareas para que se deje saber en la actualidad cuáles terrenos son de la comunidad y cuáles del municipio. Que a no olvidarse es un municipio levantado dentro de una reserva COM. Por eso nuestro corte, que ya va por el segundo día de acampe, a la vera de la ruta, con corte total de la ruta provincial. Se eleva entonces el comunicado y el pedido a la población en general del acompañamiento y también para que se sepa cómo se está trabajando. Tema que estaremos desarrollando, estamos buscando ahora en estos momentos la comunicación telefónica con la provincia de Formosa, temas que vamos a estar trabajando y también ya ingresando al final del programa estaremos escuchando las efemérides, es decir, qué pasó con un día como hoy, algo que lo hemos instalado también aquí en la nueva versión de Recorte Informativo 2012. Sí, otro ítem más como para agregar al tratamiento de esta información es lo que se publica en el comunicado que habla de cómo se está informando lo que está sucediendo en esta comunidad a través de una radio de la primavera. Dice en el comunicado lo siguiente, seguimos atentos día a día con hermanos y hermanas de otras comunidades, pero lejos de generarnos miedo y distancia, las luchas de otros y de otras nos van tomando forma en un nosotros que cada vez es más nuestro, para hacer así, en algún momento, de todos. Nuestro reclamo de tierra y viviendas tomó eco en la radio de la comunidad La Primavera, donde días atrás se dio un encuentro entre Cacique Scom del Impenetrable y Félix Díaz de La Primavera. Pero esa es otra historia, la que se va tejiendo día a día, la que vamos hilando de a poco, por abajo, más abajo que a la izquierda, que a la derecha, porque esta lucha viene de abajo y no de los costados, viene de la tierra de adentro. Y esto es lo que dice, del centro, dice también el comunicado que han presentado. Pero no del centro. Es lo que han presentado los compañeros, los hermanos Com. Bueno, ahí estamos buscando la comunicación telefónica. Es interesante esto que se plantea en este texto que leía, Cintia, ¿no? La que se va tejiendo, la lucha día a día, la que se va hilando de a poco por abajo, más abajo que a la izquierda o a la derecha, porque esta lucha viene de abajo y no de los costados. Creo que ahí es muy interesante para trabajar esta idea. Viene de la tierra adentro, pero no del centro. Para darle bien lectura a lo que manifestó el comunicado. ¿Está Pablo en línea? ¿Está en comunicación? Todavía no. Vamos a entonces esperar un poco, subir un poco la cortina, y si tenemos imposibilidad para comunicarnos con Pablo, lo haremos el día lunes. Seguramente el corte va a continuar. Y tenemos también para compartir con ustedes aquello que he pasado un día como hoy, pero del año pasado. Del año pasado, así un que... 24 de febrero del 2011, ¿qué hacíamos en Recorte Informativo? ¿Qué hacíamos? Una gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué hacemos un día como hoy? Nosotros continuamos en Recorte Informativo para comunicarnos con la provincia de Formosa. Ya está la comunicación telefónica. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad está el trabajo de producción de Cecilia Rodríguez! Estamos hablando con Pablo, es la provincia del Chaco. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Explícanos, por favor, cuál es la situación que se vive allí. Y acá estamos hace aproximadamente dos días con un corte de ruta por conflicto que estamos teniendo con la provincia y con el municipio, cuestión de tierra, más que nada. Estamos teniendo un problema de tierra. ¿Actualmente cuántas familias son? Y ahora en el corte somos unas 50 familias reclamando, porque el problema que tenemos es que dentro de la reserva, nosotros tenemos una reserva acá origen de la comunidad Com, y dentro de esa reserva se ha decretado ya hace tiempo un decreto donde el municipio de Miraflores tiene como ejido municipal 400 hectáreas y el municipio se ha creado dentro de la reserva. Entonces estamos con permanente conflicto porque es un municipio dentro de una reserva. Es decir que ustedes actualmente, es decir que ustedes los despojaron de sus tierras. Y sí, lo que ha sucedido en realidad es que como el pueblo recién se está poblando, hay una ley donde el ejido municipal está comprendido, pero todavía tal vez no hay gente en los campos viviendo. Pero cada vez el municipio está avanzando más y puntualmente en los terrenos que ahora estamos teniendo conflicto, estamos pidiendo justamente a que tome intervención la provincia para que por lo menos donde estamos hoy viviendo las familias aborígenes se nos haga una mensura y se dejen claro que somos nosotros los dueños de la tierra. ¿Cuál es la realidad actual de estas 50 familias? ¿Dónde habitan? ¿En qué condiciones? Y acá nosotros, es decir, la mayoría de la gente acá aborigen Com está hace mucho tiempo nucleada en una organización que se llama OTQ, Organización Toa Compi, que es una organización puramente aborigen. Yo estoy hace un tiempo viviendo con ellos, hace 6 años, y mi labor en realidad es solamente en el idioma de ellos, es de lenguaraz, que es interlocutor, porque la mayoría de la gente habla el idioma y le cuesta un poco manejar el castellano. Y esta organización viene haciendo un trabajo muy autónomo de construcción de vivienda y recuperación de tierra, y actualmente hay 50 familias que están queriendo tener su vivienda y su casa, porque la mayoría de las familias acá son presas del Chaga, y no podemos seguir con los ranchos de barro, lamentablemente, porque tenemos la vinchuca en la casa. Y tenemos una cooperativa armada donde la gente se está haciendo sus casas, y pretendemos seguir con eso, y hay 50 familias que están viviendo hoy en rancho de adobe y toldo de plástico, que están esperando poder hacerse su casa en un pedazo de tierra. Sí, el Chaga, como bien decías vos, y las consecuencias que provocan la salud de las personas, que llega hasta la muerte. Sí. Acá el 96% de la población de Com tiene Chaga, y es un problema bastante grande porque casi no podemos realizar ningún trabajo. Es una enfermedad que te asfixia, te hace perder el ritmo, te deja muy cansado y es muy complicado llevar llevar cualquier actividad adelante, ya sea en el campo o ya sea en cualquier tipo de trabajo. Igualmente la gente por costumbre, ya te digo, sigue trabajando y sigue andando y no para, pero de a poco te consume, el chaga de a poco te consume. Es una enfermedad de la pobreza que se podría evitar si habría políticas sanitarias y condiciones dignas donde vivir, porque como bien decías vos, se reproduce la vinchuca en estos espacios, sí. Entonces esto genera mayores complicaciones. Sí, sí, a mí lo que me interesaría hacer, que lo que pido por ahí que se le trate de preguntar en voz alta y tal vez con palabras medio fáciles, pasarte por ahí con el cacique de la comunidad, que bueno, se llama Marcos López, que tal vez te dirija algunas palabras en castellano y después pueda también hablar un poco en el idioma. Bueno, dale, a ver si podemos hablar. Marcos López, me dijiste. Marcos López, sí, sí, sí, ahí te lo paso. Gracias. Pablo está allí en la comunidad. Hola. Marcos, ¿cómo le va? Buen día. Ahí estamos. A ver si puede hablar un poco más alto porque se escucha con alguna interferencia. Cuéntenos cómo viven ahí. Mira, nosotros somos de acá de Penetrable Chaco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre, como digamos, la parte nuestra como hermano indígena, ¿no? Y todavía nosotros nunca hemos encontrado la solución, la parte del gobierno que se respeten nuestra digamos hermanos, ¿no? Hermano Bom. Y siempre hay un problema, tema y tierra. Mira, hace como 3 días que estamos cortando la ruta y nadie se hace cargo por un pedazo de tierra. Hola, sí, lo escucho atentamente. Y nunca se hace el cargo del gobierno, que estamos pidiendo, y más que nada, la mensura para que los hermanos que tengan un terrenito, digamos. Pero nadie se hace cargo, ni la provincia, ni local acá municipio. Y tuvimos que salir la ruta para que uno se encargue del tema de la mensura. Mira, yo tengo entendido, sí, de acá de los hermanos de Miraflores, está dentro de unas 10.000 hectáreas que son de hermanos aborigen. Y para hacer un trabajo, armar un barrio, y tiene que sacar primicio, hacer una nota, presentar el gobierno, pero el gobierno siempre a veces no, cuestión de tierra, está muy, digamos, no quiere dar, digamos. Siempre el que le da, el que tiene plata, va a comprar ese terreno, claro, porque tiene plata, pero no es como nosotros no tenemos plata, pero sí, nosotros reconocemos que somos de acá, digamos, antepasados de 1940, 1930, que estuvimos acá, o sea, mi viejo, mi papá. Y cuando hacemos, solicitamos título de propiedad, no quieren dar. Para hacer un marqueo, tema, armar un barrio, y tenemos que cortar la ruta para que salga la mensura. Eso es lo que está pasando en la parte nuestra. ¿Hola? Hola, Marcos, sí, lo estamos, sí, escuchando. Sí. ¿Cómo siente que lo trata el gobierno? Mira, nosotros como la parte, somos la parte indígena, nosotros no tenemos un gobierno que defiende el pueblo indígena. Siempre vive como, siempre lo tratan a nosotros como, digamos, no sé, ¿qué es lo que piensa el gobierno? Piensa que ellos que somos, digamos, animales o indios salvajes. Yo tengo un punto de vista que así el gobierno lo mira por esa mirada, ¿no? Uh-huh. Pero también es que tiene que entender el gobierno. Era del territorio nuestro, están ocupando, mismo beneficia por el terreno nuestro, uh-huh, por la tierra nuestra, beneficia al gobierno, porque el gobierno ve donde hay agua, y esa agua para beneficiar el pueblo, entonces cobra el agua, mismo nosotros pagamos el agua. Entonces, ¿a dónde estamos entonces? Por eso armó esta lucha, para que nosotros, el gobierno que tiene que respetar el territorio nuestro, la tierra, digamos. Hola, Marcos, te agradecemos mucho la comunicación y la posibilidad de hablar contigo, a ver si podemos hablar nuevamente con Pablo, que está ahí conectado. ¿Está bien? Gracias, bueno, gracias, muchísimas gracias. Chao. Estaba Marcos López, que es un cacique de la comunidad, nos explicaba la situación, cómo actúa el gobierno. Estamos hablando del Chaco, estamos hablando de Capitanich, en este caso. Buen día, Pablo, ¿estás ahí todavía? Sí, sí, ya te paso. Pablo. A ver si podemos hablar con Pablo nuevamente. Saber una última pregunta y por supuesto seguiremos de cerca lo que está pasando. Hola. Hola, Pablo. Quería preguntarte si hay personal de seguridad de las fuerzas de seguridad de la provincia en el lugar. Sí, mirá, en realidad lo que aprovecho para contar es que nosotros esto no lo hicimos medio público ni lo hemos comentado mucho, salvo con radios que nos llaman. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión entre los caciques de acá de Com de Chaco del Impenetrable y Feliz Día de la Primavera en Formosa. Nos juntamos allá en Formosa para principalmente tocar estos temas, porque estamos teniendo mucha presencia policial y sí recibimos muchas quejas, porque nosotros lamentablemente en este corte, por cuestiones de seguridad y lo que viene pasando en otros lados, vinimos como preparados. Es decir, hemos venido con palos, con machetes, con bastantes cosas para proteger a nuestra familia, y tuvimos bastante presencia policial, pero por suerte no se dio ningún conflicto. Estuvieron rodeando durante los dos días el corte, la zona, y más que nada tratando de vigilar que no haya inconveniente entre la población criolla y nosotros. Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación y te pido que quedemos en contacto con la producción para que anotes el teléfono y la disposición de esta radio comunitaria recuperada para difundir lo que se necesite. Bueno, nosotros agradecemos a ustedes, también informamos que ya desde ayer está funcionando una radio comunitaria de la comunidad de La Primavera, cosa que también a nosotros nos pone contentos, y de verdad que nos hace muy bien que nos llamen, porque son pocos los medios que por ahí están transmitiendo lo que está pasando. Y de por sí les damos un aviso que hoy se presentó la gente de colonización, pero no nos hicieron la mensura del terreno. No dejaron asentado cuál es el terreno nuestro. Nos prometieron que van a venir recién en algún momento de la semana que viene. La comunidad decidió en asamblea que si para la semana que viene no se presentan, nosotros para los primeros días de marzo vamos a estar lamentablemente de nuevo en la ruta. Así que sí esperamos el contacto para transmitir por ahí cómo viene siguiendo la problemática que tenemos. Dale, estamos en contacto entonces. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Pablo está en el Chaco contándonos la situación, el reclamo por el territorio, hay presencia policial, pertenecen a la organización Toma Compi, y nos decía, bueno, esta lucha que están llevando adelante en el corte de la ruta para visibilizar la situación, el reclamo de tierras y también el reclamo de viviendas. Tema que estaremos siguiendo de cerca. Nosotros seguimos en Recorte Informativo en los últimos minutos del programa el día de hoy. Antes de ir a qué pasaba un día como hoy, te digo que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Primer audio para escuchar es de un referente de la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de Bertoli. Escuchamos el primer audio y hace referencia a las cuestiones partidarias, también a lo electoral, sabiendo que el 2011 fue un año electoral, y lo explica de la siguiente manera. Sí, en realidad me parece que una de las cosas que tiene que tener estabilidad en la política, en la Argentina, es la política, y justamente es su sistema de organización hacia adentro de la política misma. Me parece que el hecho de que cada dos años estemos discutiendo una ley que marque la cancha en función de cómo se actúa dentro del sistema político, me parece que nos genera previsibilidad. Sobre todo que estamos a prácticamente 8 meses de una elección y hoy todavía no tenemos reglamentada la ley a título provincial ni nacional. Y todo indicaría que a lo mejor la ley se puede ir reglamentando a partir del accionar de la justicia día a día en el marco del último tiempo. Entonces uno va sabiendo, puede ir sabiendo de qué se trata a medida que la justicia vaya marcando pautas. Ahora, ¿quién decide cómo será esto? No es algo colectivo ni grupal. Pero... digo, me parece que justamente debe ser de carácter colectivo una ley. Debe ser incluyente, debe ser en función de un sistema que permita el hecho de que todos aquellos que son actores del sistema político puedan tener la claridad para participar. Por eso te digo que debe generar previsibilidad. No puede ser que nosotros cada 2 años estemos discutiendo una ley electoral. Bueno, ahí escuchábamos a Bertoli en un día como hoy, pero el año pasado. Al próximo audio para escuchar, el último audio es de Sara Castro, de la Galería Moreno. En aquel momento denunciaba la situación y también decía que no se iban a ir del lugar. Escuchamos la palabra de Sara Castro, lo recordamos, ¿no? En lo que, bueno, ella nos va a hacer recordar ahora con su testimonio qué es lo que sucedía con la Galería Moreno. Y yo ahora sí, me voy porque llegué a un acuerdo con la gente, con el señor Bonanno, y puedo volver también a la galería en 8 meses, que es lo que a mí me interesa, poner un nuevo local acá de novias. Así que el arreglo está hecho. Todavía no lo terminé de hacer, pero bueno, por temas de vacaciones y demás, pero yo creo la palabra que me dieron. ¿Cómo creer en aquellos que no tuvieron palabra? Es una pregunta tan elemental. Después de todo lo que se dijo, después de todo lo que se publicó. Sí, yo también, estoy ahí. Realmente es eso. Me dijeron que íbamos a solucionar todo, que entregara la llave, que íbamos a ir a un arreglo. Esta es la palabra. Está que te puedo decir, llamarte la semana que viene, que no se arregló. Pero bueno, hoy te digo que me voy. Mañana no sé. No es que crea, quiero creer. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Nos estamos yendo a una información más, es que serían 8 personas las que fallecieron en esta masacre de la estación 11. Escuchamos el testimonio de Mirna junto con una vecina de 25 de mayo. Serían 8 entonces, Fernando, las personas de Moreno que fallecieron en esta circunstancia. Sí, información que vamos a tratar de chequear para llegar a los oyentes, que hay muchas familias que siguen buscando todavía a sus familiares. Exactamente, así que otro tema para trabajar la próxima semana. Estamos culminando el programa del día de hoy. Nos encontramos nuevamente el lunes. En la operación técnica puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, todo el equipo informativo, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa y quien les habla, Cintia Medina. Pendiente queda lo que va a suceder en estos momentos en la fiscalía. Todavía se está en el lugar, todavía la familia de Lorena y Walter está ahí esperando que le tomen declaración. Nosotros nos encontramos el día lunes. Muchas gracias por estar del otro lado escuchando Recorte Informativo en el día de hoy. Hasta el lunes. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.